Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Hola, hola, hola, hola. ¡Ah! Pero qué bien que anda todo. Muy buenos días. Buenos días y bienvenidos a esta audición correspondiente al domingo 15 de enero del año 2023. Hoy nos estamos acordando de nuestro querido maestro, el viejito don Raúl Mesa, discípulo de Dr. Taliche y nosotros discípulos de Mesa. Bueno, los vamos a estar acompañando hasta las 13 horas. Ya tuvimos ayer de 6 a 8 con algún problema de comunicaciones. Tuvimos hoy de 6 a 7, de 7 a 8, sin problemas, casi. Linda charla mantuvimos con Juan Dutra. Se las recomiendo a todos los productores que se dediquen o estén dedicándose a la cría de ganado. Y hoy tenemos calculado, si todo sale bien, conversar con Raúl Viñas, con Marcelo Fagundes, con Hiro Chagua desde Perú, con Mary Brown de Plataforma Animalista, si logramos contacto, porque por ahora no lo he podido lograr esta mañana. Y de momento tiene que estar escuchando, tienen que estar en estudio. Yo estoy en el estudio número 7, 8, acá afuera. Hace un calor bárbaro, tenemos 27 grados de temperatura a la sombra. Sergio Viliri, buen día. Buen día, César, ¿cómo estamos? Bueno, acá en el estudio número 1. ¿Está en el 1, en el grande? En el grande, en el grande. Tenemos a Federico de operador, ya estuvimos pautando. Pero qué bien. El diseño de esta salida de este domingo. Me faltaba, mejor dicho, poder acordar en qué momento participa Andrés Chucarro con Fagundes. Y me entero de esta última que usted está buscando, que yo no tengo el contacto. Brown, no tengo el contacto de Brown. Mary la llamaría yo desde acá, porque de repente tenemos algún problema para comunicarnos con ella y pruebo yo desde acá. Bueno, el día está lindo, Sergio, muy caluroso. Toda la semana dan sol brillante como nunca había visto. Y hay que prepararse para las temperaturas altísimas que vamos a tener el miércoles, seguramente con altísima radiación solar. Ah, pero una cosa, usted hizo una pregunta bien interesante hoy que no alcancé a leerla al aire, porque por suerte son muchos los mensajes que entran y quedan para atrás. Dice, estábamos hablando con Germán, sobre las plantaciones de horticultura, y entonces me decía, mover la tierra con esta sequía asegura la muerte segura de los microorganismos. Pregunta, ¿es conveniente? Esa es la pregunta, ¿no? Por ese lado va. Que quedó para atrás. Sí, evidentemente la respuesta es sí, no hay más remedio. Es como aquel que está de repente en el medio del río de la Plata, se le dio vuelta el bote y por más que no quiera nadar, tiene que nadar. Y por eso lo más importante es tocar lo menos posible la tierra, ¿no? Claro, pero yo considerando la ausencia de agua y de humedad. Exacto. Incluso yo me he acordado varias veces de usted porque un día trajo una propuesta que yo no había escuchado de que los terrones no estén tan finos para que hagan sombra. ¿Me estás escuchando bien, ¿no? Perfecto. Ah, Federico anda una bala con el Skype. Y ayer tuve problemas, se me desconectó el Skype y Bill me pidió todo tipo de datos y le puse todos los datos que me pidió y me seguía pidiendo más. Se ve que Bill estaba desconfiado. Dice, ¿será o no será Vega? Hay que hablar por la oriental. ¿Para qué te digo por las dudas? Porque siempre hay gente nueva que acá habla. Entonces, César Enrique Vega, Ramón Pedro Agostini, Macasino, un montón de tanos vivas con más, ingeniero agrónomo de profesión, campesino, formación permanente, ser humano oriental cristiano en la teoría de ser útiles. Bueno, ¡está! Clarísimo. Buenas. Ya vamos a qué hay de nuevo, viejo. Vamos a intentar un contacto con el diputado Lireté preocupado yo también porque estamos gastando muchísimo dinero y mucho de ese dinero, desde mi punto de vista, se está tirando, ¿no? Pero te decía, entonces, los terrenos medianos o grandes, lo que hacen es sombra, ¿no? Digo, eso no es una... ¿Terrenos o terrones, dije? Usted dijo terrenos, yo le digo que son terrones. Ah, por eso, son terrones, sí, pero qué bruto, ¿no? No, y otra cosa que me quedó clara de los cursos esos que yo fui autoproclamado repetidor por varios años. Sí, señor. Cada vez que se afina más la tierra va perdiendo características para lo que estamos, el objetivo que se persigue, ¿no? Va siendo ese polvillo que termina siendo como un escudo que no, impenetrable por el agua. Claro, ahí hay que plantarse en el punto justo. Es decir, si queda muy fina la tierra, está mal. Si queda muy gruesa, está mal porque las semillas finas no nacen. Por ejemplo, nosotros estuvimos sembrando ayer y anteayer, déjame ver, lechuga, rúcula, acelga, remolacha, nabos, maíz, melón, pepino, aprovechando para plantar todo esto que ya, como quien dice, a fines de enero no vamos a poder plantar porque se nos va la temporada. Y dentro de estas semillas tenés algunas tan finas como la rúcula, el nabo, la lechuga, que entonces la tierra tiene que estar afinada, no polvorienta. Claro, claro. Pierde todas las condiciones. Exacto. Tampoco los terrones tienen que estar, digamos, más de 3-4 centímetros. Para estos casos, máximo, porque la semilla no va a nacer porque no va a tener liga con la tierra. Razón por la cual cuando yo hago almácigos, que también hice ayer de tomate, de berenjena, le aplasto con el rastrillo, a ver si se está entendiendo. Después de hacer los surquitos cada 20 centímetros, sí, y echar la semilla, sí, en un lugar donde vaya a tener bastante agua, o sea, prácticamente pegado a un microaspersor, regándola todos los días para que se mantenga la humedad, pero al momento de terminar se aplasta todo con el rastrillo, a ver si se está entendiendo, para provocar la liga entre la semilla y la planta. Nos pusimos muy agrónomos. Bueno, pero antes de entrar en contacto con el ET que ya está en línea, explico un poquito el concepto de aplastar. Aplastar es emparejar arrastrando o pegando. Exacto, pegando. Después de arrastrar, emparejando, pegando, y de tal manera que el cantero quede plano para que el agua no se te desborde hacia los costados. Le rompe la cumbrera del cantero. Exactamente. Y ayer planté chaucha también de la enana, y haciendo las casillas porque se hacen con un asadín, las plantadas de chaucha van cada, ponele, 33 centímetros, 35, máximo 40, una de la otra. La semilla es más grande, por lo tanto hay que tratar de plantarla más profundo. Así mismo también el maíz, como es semilla grande, tratar de plantarla más profundo para que encuentre la humedad. A pesar de tener riego, la humedad arriba se evapora rapidísimo y la tierra se calienta mucho. A veces lo que provoca el no nacimiento no es la falta de agua, sino la temperatura. Por ejemplo, la lechuga a más de 25 no germina. Yo estuve por tirar un paquete que había comprado una vez, y resulta que no, que el problema había sido que yo me mareé y la dejé adentro del invernadero y la temperatura estaba muy alta y no nacían. La voy a probar antes de tirar el paquete y me nació toda. Y esto lo hago debajo, en un lugar que es 100% sombra y tapado por tejido para que no te lo vayan a comer los gorriones que andan con un hambre bárbara. Están bravísimos los pájaros, las cotorras que andan con todas las pichonadas vuelan de asientos, ¿no? Y todo el bicherío está con hambre y está con sed. Terminás de regar y se te llena de pájaros. Está desde ese punto de vista, cayó un bollerín acá, no cayó en ninguna trampa, digo. Cayó hace 2 días que de tardecita nos visita un bollerín que compite con el picaflor por el almíbar, es el néctar, el cepillo de mono. ¿Conoce el cepillo de mono? No lo conozco, no, nunca lo había sentido tampoco. Ah, es maravilloso. Le estoy mandando ahora mismo una foto que antes de que usted abra el teléfono ya la va a estar viendo. Ahí llegó. Mire que ya tenemos al ERT en la línea, no quiero que se me ponga peor que el picaflor robado por el cepillo de mono. Dele. Dele tranquilo, buenos días, diputado, ¿cómo anda? Pero ¿cómo anda, Domenga? Saludo por bien, ti. Ando, ando bien, este, y le pedí a Sergio que más bien converse él con usted. Yo estoy con 4 horas de radio, pero ayer con algún problema de Skype no pude pasar casi una grabación, así que le metí 2 horas de conversación, más 2 horas hoy y ahora... Pero lo escuché muy preocupado hablando los otros días con Gustavo de los Santos de madrugada sobre gastos que me parecieron de terror en la Intendencia Municipal de Montevideo, justamente cuando Orsi iba a competir por la presidencia de la República. Adelante, conversen. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo le va? Un gusto, Sergio, para dialogar contigo, con Sergio, con toda, con César, con toda la audiencia, obviamente. Y el tema se circunscribe a la Intendencia Departamental de Canelones. Sí, sí, eso lo tengo claro. Esto comienza cuando el gremio ADEOM toma la decisión de destituir al ex tesorero por una irregularidad por $500,000. Y así nosotros empezamos a indagar, empezamos a recolectar información, nos llega mucha información sobre este tema, y a partir de lo que es una resolución que nos hacen llegar, así comenzamos a tener la punta de la madeja. Es decir, este ex tesorero es, en este caso, compensado, recibe una compensación por parte del intendente de Canelones. Una consulta, ¿la compensación obedece a una muy buena función, a un desempeño que descolle, o es un premio a una actitud de que estamos obedeciendo a un pedido expreso, a un prácticamente un trabajo a medida? Bien, vamos a establecer con claridad, Sergio, porque es importante definir determinados temas para no caer en la chabacanería. Las compensaciones, las subrogaciones, las diferencias salariales son legales. ¿Qué implica? Que un funcionario, en este caso, o presupuestado o con contrato de función pública, que es bastante similar, pero la presupuestación tiene otras garantías, tiene la posibilidad para esa persona de poder concursar en determinados niveles, por algo es presupuestado y por algo los funcionarios públicos aspiran a la presupuestación, que no solamente es legal y que se debe realizar en todos los ámbitos. Pero ¿qué pasa? Cuando un funcionario del Estado, a solicitud de su jefe, de su coordinador, de su director, depende del jerarca, le solicita temporalmente que cumpla una tarea superior a la que realiza, allí se establece, además esto está ponderado en los distintos convenios salariales, en las distintas situaciones bilaterales donde se van ratificando en los consejos y se van ratificando también en los acuerdos de partes bilaterales, una diferencia económica que la cobra, en este caso, la persona que desarrolla una tarea superior. Y está perfecto y es correcto. A mí me tocó, Sergio, en su momento, fundar 2 gremios, en este caso la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud y después la Asociación de Funcionarios de la Red Uruguaya de Televisión en el ámbito privado, y esto lo defendíamos a rajatabla. Si tú desarrollas una tarea superior, evidentemente tenés que recibir lo que es la contrapartida en materia económica. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que este tesorero, ex tesorero expulsado por parte de ADEOM Canelones, recibe esta compensación, no sabemos si fue por única vez o mensualmente. Eso no está claro, no se visualizó en ningún momento. Exacto, por eso el Marcelo Tamborini del Partido Nacional solicitó a Canelones que la Intendencia responda rápidamente esta situación para establecer con claridad dónde estamos parados. Pero el tema central, Sergio, es que este ex tesorero recibe esta compensación, que tú sabes muy bien que es por voluntad del jerarca. ¿En qué situación? En una situación donde este tesorero, primero, fue candidato a diputado por la lista 1968 del Frente Amplio en Canelones, primer suplente del primer titular, y fue candidato a edil apoyando al intendente de Canelones por la lista 968 también del Frente Amplio en la elección de noviembre del 2020 a la intendencia de Canelones. Entonces allí empieza a permear los vínculos políticos, obviamente, ¿no? Es decir, empieza a aparecer el clientelismo, el amiguismo, porque además hay un tercer elemento que es fundamental, estimado Sergio, y es clave lo que te voy a decir a continuación. Ningún gremialista, ni de la vieja guardia, ni de la actual, seguramente te acepte que un patrón, utilizando esa terminología que era muy de antes, pero que se entiende los efectos de lo que voy a transmitir, ningún intendente le dé a un integrante de una directiva, de un gremio, en este caso tesorero de Adeón Canelones, una diferencia salarial que de antemano ya sabemos que éticamente el gremio no la va a aceptar y que va a generar también un inconveniente. ¿Por qué? Porque esos compañeros de la directiva pelean por los compañeros, pelean por los asociados, no pelean por soluciones o compensaciones personales. Bueno, entonces, eso fue lo que generó el malestar en todo el sindicato, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y esa fue la segunda causal por la cual el gremio de Adeón Canelones expulsó al ex tesorero. La primera, por esa situación irregular, por medio de 1,000,000 pesos. Y por la segunda, por aceptar esa compensación por parte del intendente de Canelones, que ya sabía de antemano el daño que iba a provocar. Por eso a mí me extraña que el intendente ingrese en esas prácticas, te diría casi contra el sindicato o intentando romper la interna del sindicato. Pues ya sabía lo que iba a pasar. Es decir, lo podría haber hecho con el tesorero, con el presidente, con el secretario, con cualquier integrante de la directiva. Sabía que iba a generar un rompimiento en sí de la directiva de Adeón. ¿Y por qué se puede pensar que se actúa de esa manera sabiendo que posiblemente a corto plazo eso se descubre y que está mal parado, que está generando una situación irregular y desleal? Bien, también el intendente se ha equivocado en muchos temas. Se ha equivocado fundamentalmente en lo que hace a la contratación de personal y a la aplicación de compensaciones. Tú sabes muy bien que por la vía de la contratación y por la vía de la compensación hay una línea muy fina entre los buenos gobernantes y aquellos que utilizan la estructura del Estado o para beneficio de un grupo político, de un pensamiento político o de una carrera electoral. Y este es el último caso. El caso del intendente Canelones, cuando asumió su segunda versión como intendente en el año 2020, ya estaba pensando, primero, que no tenía reelección, y segundo, que el MPP lo iba a ubicar como precandidato, y en ese camino es que él comienza a utilizar la intendencia de Canelones como una plataforma, primero, para mostrarse, que eso es inevitable y no lo vamos a cuestionar, pero segundo, sí vamos a cuestionar fuertemente que utiliza la intendencia de Canelones como una máquina permanente de pagar favores políticos a través de los contratos y las compensaciones. Y ojo que no me quedo con este último caso, Sergio. Hay dirigentes del Partido Nacional, que ya no lo son, porque dejaron el Partido Nacional, tentados por un contrato, tentados obviamente por empezar a trabajar, y renunciaron, por ejemplo, a ser concejales del Partido Nacional en un municipio y fueron contratados automáticamente. Bueno, cuando estabas hablando en ese sentido, yo estaba visualizando también que de otras filas prácticamente se opera de la misma manera y que esas cosas no se pueden permitir porque son las que terminan dañando todo este sistema que hay. Es tan frágil en algunos aspectos que si se permite que eso suceda, lo termina contaminando, le va a generar una patología de la cual no se va a poder recuperar en mucho tiempo. Pero hablando un poco de estas candidaturas y todas estas cosas que desde que termina el periodo electoral y se asume el gobierno, ya se empieza la campaña, porque eso lo venimos entendiendo desde el momento que empezamos a participar de forma más directa y más activa. Hubo una instancia en esta semana, el Partido Nacional precisamente, de unos asados, unas convenciones, unas invitaciones que tenían un marcado perfil de candidatear a personas. Y hubo dos bien distintas. ¿Qué opinás de esta situación? ¿Por qué se va ya a disputar digamos las internas, ¿no? Estamos poniendo los candidatos en la mesa, en la cual una de las invitaciones no tuvo la presencia de los actores principales, no sé por qué, la de Rocha, precisamente. Pero bueno, digo, vos sabés mucho más que nosotros del tema porque integrás ese partido. Bien, es algo típico y te diría casi como una tradición del Partido Nacional, utilizar el mes de enero no solamente para compartir un almuerzo, una cena de camaradería, sino para empezar a delinear determinados aspectos y determinadas líneas de trabajo que sobre este año en particular se van a concretar. No es un año cualquiera este, Sergio. 2023, para todos los partidos políticos, es un año de definición en cuanto a las precandidaturas de cara a lo que va a ser todo y el largo proceso electoral del año 2024. En el 2024 tenemos elecciones internas, que ustedes también van a participar con su partido, el PERI. Tenemos, por otro lado, la elección nacional de octubre, que también ustedes van a participar. La elección de noviembre, segunda vuelta, que también van a participar y todos vamos a participar. Y, por último, el otro año, en el 2025, la elección departamental de mayo, que es intendente, ediles, alcaldes y concejales. Siempre en el Partido Nacional existe mucha discusión, análisis, intercambio, por aquello de que somos un partido de hombres libres, que eso tiene muchas cosas muy positivas y siempre las vamos a ver todas positivas. Quizás a veces, por ser tan transparentes, se dan a conocer temas que quizás en otros partidos quedan un poco más en reserva. Pero por lo pronto nosotros, eso es una tradición, es algo muy habitual, y es más, este 28... de enero vamos a tener el tradicional encuentro en La Paloma, que se realiza por parte del sector Todo, que fue el que llevó y que impulsó al actual presidente de la República primero a ser precandidato en el año 2014, se repitió en el año 2019 y después fue ungido como presidente, y lo vamos a celebrar como todos los años. Los blancos tenemos, Sergio, como si fuera un camino litúrgico, una liturgia que durante todo el año se va armonizando entre encuentros, comidas y celebraciones, evocaciones y encuentros. Yo, por ejemplo, participé el 2 de enero en una fecha que es fundamental para los blancos, que es la de Leandro Gómez, ¿verdad? Es decir, que es una figura central. Y allí estuvimos el 2 de enero. En el caso de ayer, para ser más específico, estuve en Maldonado, 25 años del fallecimiento de Domingo Burgueño Miguel, uno de los grandes hacedores de Maldonado, no el único, por cierto, ¿no?, pero para su época, uno de los grandes hacedores del departamento de Maldonado. Y así, durante todo el año, tenemos distintas etapas, eventos que vamos participando, porque tenemos muchos años de historia, y esa historia la vamos reflejando en distintos acontecimientos que participamos, que nos nutrimos, que es nuestro ADN, pero además nos gusta, Sergio, porque nos encontramos todos los blancos y también los nacionalistas, porque no solo los blancos, sino también los nacionalistas, donde allí hablamos de todo. Hablamos del gobierno, de lo bueno, de lo malo, de cómo encarar para adelante, de nuestro vínculo con la coalición y obviamente de lo que se va a venir, porque tú sabes muy bien que la elección está a la vuelta de la esquina. Yo creo que la próxima elección va a ser bien distinta a la que ya vivimos. Hay un escenario que es bastante diferente. La coalición va a tener características distintas, porque va a tener, por un lado, algunas situaciones que la fortalecieron y, por otro lado, un montón de situaciones que la perjudicaron. Se dispersa la intención y en la opción, porque la gente identifica fragilidades graves. Y todo eso me parece que hasta ahora no se viene tratando, y se sigue tratando por posicionar candidatos. Entonces yo veo que, recalco, desde el primer día que se asume el gobierno, se empieza a trabajar para la próxima elección. Esa es la lectura que yo hago, que es muy simplista, pero me parece que es realista, por las actitudes que se toman ante los temas. Eso es lo que yo pienso, que de repente el gobierno no ejerce todo su poder para gobernar, ni sus potestades para poder determinar las líneas a seguir. Entonces me parece que estamos en un lugar de compromiso que todavía no está definido, cuál va a ser el camino que se va a tomar en la futura política del país. Yo veo que hay temas de Estado que se soslayan, no se tratan, y nadie se anima a comprometerse, precisamente porque lo que se necesita es compromiso, y acá lo que estamos hablando es de campaña. Sergio, si de compromiso hablamos, imagínate que estamos por definir en la Cámara de Diputados ni más ni menos que una reforma previsional que en los últimos 20 años nadie se animó a hincarle el diente. Nadie. Nadie, nadie, nadie. Y mirá que es una reforma de fondo, donde todas las cajas se van a tocar, donde todos los ítems se van a abordar, donde ya hay un entendimiento en el Senado, pero seguramente existan modificaciones para mejorarla en la Cámara de Diputados. Eso que se llama gobernar para el hoy, pero para 25 años para adelante. Entonces yo lo que tengo que resaltar de este presidente de la República y la coalición es que se está entregando de lleno a este gobierno. Es más, te digo, para encontrar eco en temas vinculados con lo partidario, tengo que hablar con diputados y senadores, porque el resto del elenco del gobierno no están en sintonía con lo político partidario. Y me parece que está bien, se están dedicando a gobernar. Vos vas a hablar con un ministro, y el ministro está enfocado en el gobierno, no está enfocado en las candidaturas, en los asados, en las comidas estas de verano. No, no. Esos quienes participan, en algún senador y algún diputado, eventualmente quizás algún intendente, pero tampoco evito mucho intendente. Esto que te quiero transmitir, el gobierno con su presidente está enfocado en gobernar y en los temas centrales, la transformación educativa, todo lo que nos está dejando y va a seguir dejando hacia adelante la ley de urgente consideración, que el otro día, y te pongo simplemente un ejemplo, escuchaba a Pablo Abdala con ese número récord de adopciones, que para mí es un tema que te llega al corazón, a lo familiar, a lo más íntimo, que te da oportunidades, y que gracias a ese artículo integrado en la ley de urgente consideración, hoy cientos de familias conviven, están integradas, y eso realmente en su momento se quería dejar por el camino, y lo logramos integrar y lo logramos mantener. Entonces, conozco al presidente hace 26 años, y él está enfocado en trabajar y en gobernar. La política se la está dejando quienes hoy nosotros estamos ocupando determinados roles donde podemos desarrollar un perfil más político, es decir, más partidario. Pero atención, no va a ser en este primer semestre que tú vayas a ver el pie del acelerador. Seguramente después de septiembre ahí vas a encontrar mucha más letra en los periódicos, mucha más información, porque los tiempos se empiezan a premiar y porque seguramente en el 2024 todos los partidos quieran ya presentar su grilla para que la ciudadanía tome decisiones. Diputado Lereté, Vega de acá, sí, le habla. Vega. Estoy viendo una parejita de cardenales disfrutando del agua. ¿Copeta está loco? ¿Escuchando? ¿Me escucha? Sí. Ah, qué serio que es usted. Pregunta al diputado Lereté, que casi seguro no va a poder contestar. ¿Cuál? ¿Usted sabe en cuánto se está ubicando la deuda del país en este momento, diputado? No importa si no sabe, porque casi nadie lo sabe. Una deuda muy importante. La cifra exacta no se la voy a dar porque no me gusta agarrar la guitarra para tocarlo. 45 mil millones, no hay problema. Sí, yeah. Adelante. Siga. No, le hizo la pregunta. Es que es casi seguro que este gobierno supere al peor post-dictadura, que fue el de Mujica en endeudamiento. ¿A qué responde tanto endeudamiento, Lereté? Mire, nosotros tenemos que ir al 13 de marzo del 2020. Usted estaba allí conmigo en la Cámara. No fue nada fácil comenzar ese nuevo ciclo del Uruguay. Por un lado, el ahorro de 600 millones, usted lo recordará muy bien, que fue parte del discurso del 1 de marzo del presidente, que con eso se iba a avanzar en determinadas líneas de acción. Pero después hubo que afrontar otras situaciones difíciles, complicadísimas, en lo que hace no solo a los sanitarios, sino también a otra de las pericias que utiliza el presidente de la República y que utilizó en su momento, que era que el motorcito de la economía siguiera funcionando. Usted sabe muy bien que el Frente Amplio nos reclamó siempre a nosotros obra pública para que el Uruguay no se cayera. Y hoy la obra pública implica que 2 millones de dólares se invierten todos los días en reparar rutas, en dejarlas a nuevo, en construir nuevos puentes, en definitiva transformar el Uruguay desde el punto de vista vial para que esa obra pública en su momento diera sostenibilidad a distintos sectores. y hoy permitiera que el Uruguay siga avanzando en ese tema tan fundamental que está vinculado con la producción y con tantos rubros en este sentido. Por eso para nosotros... Está bien argumentado. Yo en algunas oportunidades no acompañé con mi voto y el Frente sí, algunas de las propuestas que hicieron ustedes. Última pregunta por el día de hoy. ¿Y los candidatos del Partido Nacional que están compitiendo con más chances? ¿Quiénes son, diputado Lerete? Mire, a lo que... No me conteste en términos generales. Vamos a darle una noticia a los medios que nos están escuchando para mañana. Quédese tranquilo que yo voy a lo concreto, no se haga problema. Mire, si seguimos la crónica del diario El País que sacó hoy, que se publicó hoy, hay cuatro personas que estarían perfilándose como precandidatos. Digo estarían porque vio que ninguno de ellos se ha confirmado y obviamente en su momento han tratado de dejar de lado esta temática para enfocarse a los asuntos de gobierno, pero hay cuatro nombres. El compañero senador Jorge Gandini es uno, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, quien ofició como candidata a la intendencia de Montevideo en la pasada elección, Raffo. Laura Raffo, y por último el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Unos cuatro nombres. ¿Usted con quién se está alineando? ¿Cómo? ¿Usted con quién se estaría alineando, digamos, con quién está sumando? Mire, si hoy fuera la definición y hoy los nombres estuvieran todos confirmados, nosotros lo dijimos hace un año y medio, no tenemos la duda que la persona que le dio tranquilidad al país, que cada vez que salía a hacer manifestaciones públicas en plena pandemia, a las 19:30 en los noticieros todos los días, que nos daba la información precisa, que estaba todo el mundo pendiente esperando eso, no solo del presidente, sino de quien le había decidido hablar, yo estoy definido, que es el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Muy bien, diputado Lerete, le agradecemos mucho cuando son las 10:31 de esta mañana por habernos atendido. No, antes que se vaya, vamos a preguntarle cuándo adelante. Se va a hacer el proyecto en cuanto a los delitos a través de la estafa que ustedes tenían en mente presentarlo entre los dos. Sí, le comentamos al diputado Lerete que ya estuve en comunicación con quienes corresponde y al pasarle el vínculo a Sergio para que lo llamara, Lerete... El estafador se puso a contactar a Sergio. También lo sabemos de parte del periodista César Bianchi. Y bueno, todos los que le quieren dar una mano de repente terminan marchando porque se ve que el hombre no ha caído. No. Le voy a decir algo más. A ver. Hay un dato que es muy interesante. Hubo otro jerarca de gobierno que estuvo por casi 12 horas estafado. Otro jerarca de gobierno, un director de un ministerio. ¿Pero qué sucedió? Pudo recuperar el dinero porque en la transacción bancaria denunció en el Banco República que había sido víctima de una estafa y cortaron a tiempo la transferencia y el estafador no pudo cobrar ese dinero. Por tanto... A mí me llama la atención que todavía esté suelto. Digo, me parece que es bastante más fácil agarrarlo de lo que... no sé... la dejamos por ahí. Lo importante es que nosotros vamos a diseñar un proyecto para que los socios de los estafadores vayan en cana con las penas de los estafadores, porque si no eso es toda una joda. Y se presentará. Gracias, Lerete. Un abrazo grandote. Nos vemos. Sergio. Que pasen bien. Bueno, ponemos una pausa breve. Sergio, ¿usted ya se retiraría? No, yo me quedo hasta las 11, quédese tranquilo. Ah, bárbaro, macanudo. Seguimos adelante entonces. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Continuamos. Sergio, quedaba claro que la deuda ha aumentado significativamente y esto le pasó a todos los países del mundo que siguieron la línea de la Organización Mundial de la Salud, lamentablemente. Así que hablamos un poquito de economía, más tarde hablaremos un poquito más. A las 11 vamos a entrar en contacto con Andrés Chucarro, quien va a estar conversando con Marcelo Fagundes, del colectivo Ichón por los Recursos Naturales, porque no sé si te enteraste, pero UPM, el vivero de UPM, contaminó nuevamente la cañada que desemboca en el Arroyo Santana, y el Arroyo Santana desemboca en el Quehuay. Y lo va a seguir haciendo, porque sigue usando los mismos elementos que se le habían prohibido momentáneamente. Ahí está. Entre otros, nosotros le habíamos solicitado al jefe de aplicaciones del vivero ese día que dejaran de usar, por favor, el carbendazim autorizado en Uruguay y prohibido en muchos países del mundo, también en Brasil recientemente, el año pasado. Este producto que tanto usamos al salir de Facultad de Agronomía, para que se entienda cómo funciona esto. Por eso yo digo que hay que rectificar los planes de estudio de Facultad de Agronomía. Este producto era dado por muy bueno. Con este producto se bañaban duraznos, por ejemplo. Yo no lo trabajaba en el área de la fruticultura, sino en el área de la horticultura. Y de eso hace, lógico, 30 años casi. Y por algo cambiamos, y es porque nos dimos cuenta que la academia, la ciencia, puede fallar. Así como falló con la pandemia, ahora vamos a escuchar un audio que verifica lo que me comentaba el doctor Jesús Costa, es decir, el incremento de cáncer debido a que el veneno que tenemos, bueno, no nosotros, sino quienes se lo inyectaron, lamentablemente, al decir de Luc Montagnier, no de mí, hace que nuestro sistema inmunitario se concentre en trabajar contra ese veneno y descuide al resto del cuerpo. Razón tremenda para los que en algún momento habían padecido cáncer y se les han despertado, decimos en términos bien entendibles. Ya voy a pasar ese audio y no pienso molestarlos más con este asunto hasta después de las 12. El carbendazim y tantos otros productos que hay que prohibir inmediatamente en el Uruguay. Tengo acá, por ejemplo, de los materiales aquellos que había recolectado Gonzalo, la decisión de Suecia de una medida reglamentaria, fíjate que no me voy a equivocar en la fecha, en el año que te voy a dar, con respecto al paraquat dicloruro y al paraquat dimetil. En Suecia se prohibieron en el año 1983, o sea que este año estarían cumpliendo 40 años de prohibición. El carbendazim es un producto que seguramente le estoy dando una noticia a muchos ingenieros agrónomos, a la mayoría de los ingenieros agrónomos, está siendo prohibido por carcinogenicidad, generador de cáncer, mutagenicidad, toxicidad reproductiva, y está siendo prohibido, y esperemos que lo sea aquí, en todo caso, si se vota nuestro proyecto, es prohibido inmediatamente, porque no fue posible encontrar un umbral de dosis seguro. Esto es lo que quería, lo que solicitaba la plana mayor de ingenieros agrónomos y de responsables de UPM cuando los diputados visitamos el vivero, que se pusieran umbrales de dosis seguro. Bueno, lo que pasa muchas veces es que no es posible encontrar el umbral de dosis seguro. La última prohibición que tengo a la vista es la de Brasil, del Instituto de Brasil del Medio Ambiente. Podría funcionar acá de repente que tomara cartas en el asunto el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Y Recursos Naturales Renovables, que lo prohibió hasta agotar las reservas. Y esto creo que merece un comentario, porque la gente puede pensar, bueno, pero ¿por qué hasta agotar las reservas? Bueno, porque se supo que se entendió que estos venenos, después de estar formulados, atendeme bien, todo el mundo los quiere tener lejos. Pero ¿y qué pasa si se les diera por poner un basurero de productos llamados fitosanitarios en Punta Espinillo? ¿Qué te pensás que estaría haciendo yo, no? Claro. Sí, nadie los quiere tener cerca de casa. Así que esta es la razón por la cual más tarde vamos a estar conversando con Andrés Chucarro y Marcelo Fagundes. Ahora, de todas las grabaciones que tengo, te voy a hacer escuchar lo de esta médica porque es verdaderamente muy bueno. En zona oeste de Buenos Aires. Ah, bien. Los pacientes que veo son de esta clínica donde trabajo. Cuando hablas de la mitad de los pacientes, más o menos, ¿de qué cantidad te estás refiriendo? La clínica tiene 65 camas, normalmente están ocupadas 40, y de esos la mitad son patologías que están relacionadas con la vacuna. Muchos es cáncer, obviamente. Cuando uno habla de que en el piso hay 10 pacientes con cáncer, llama la atención. Y bueno, todavía hay resabios de lo que quedó de trombosis y ACV. ¿Pero acaso entonces ya no se habla más de trombosis y ACV y solamente cáncer o es una mezcla de todo? No, de esos que han quedado resabios, pues son pacientes que quedan muy secuelados. La verdad que cuando viene un caso de ACV, las secuelas son muchas y no son pacientes que tienen condiciones de estar en la casa, entonces están internados más de un mes a veces. Y ahora se empezaron a mezclar con el tema de los pacientes. Tampoco están en condiciones de estar en la casa, porque vienen incendiados, como dije. ¿Cómo me podrías ilustrar qué es lo que encierra esa palabra tan dura, incendiados? Sí. Es común entre nosotros llamarlos así. Ah, sí. Pues ahora el paciente viene, estallado. Cuando consulta, ya tiene, no sabemos cuál es el primario, no sé si me entiendo, ya tiene metástasis en todos lados, queremos buscar el primario y no encontramos. Hacemos una tomografía y lesiones en hueso, en hígado, en intestino, por todos lados. No tiene chance ni de operarse, porque si fuera un negocio quirúrgico todavía no tiene chance de operarse, no tiene chance, ya no hay más nada para hacer. Eso es lo que nos llama la atención. Doctora, ¿es la primera vez que notas una ola de cáncer así? ¿Se dio en el pasado, quizás no de manera tan significativa como ahora? ¿Es nuevo esto para vos? Sí, la diferencia que veo es que antes tenían chances. Encontrábamos el primario, a veces ni siquiera llegábamos a tener un paciente con metástasis. Se podían curar. Y ahora no. Es todo, está en todos lados. El oncólogo no sabe ya si hacer tratamiento, si vale la pena, si no, contra qué hacer el tratamiento. Y si vale la pena, porque sabemos perfectamente que un tratamiento oncológico también va en detrimento de la salud del paciente, entonces peor todavía. No le estaríamos ayudando al paciente. Doctora, y confirmadamente estamos hablando de pacientes que han sido inoculados con esta pretendida vacuna. Sí. Todos los pacientes que ingresan a la clínica están todos vacunados, lo puedo corroborar yo, así que todos, segunda dosis aparte. Pocos con la tercera, pero vos todos. Sí. Pero no relacionan, ¿eh? Bueno. No. Es como que lo que me pasa. Nada de lo que ha ingresado a la clínica, de los problemas dermatológicos, hasta los infartos, las trombosis, nada lo relacionan. Creo que soy la única médica que va y cuando revisa al paciente le dice, tenés una trombosis, vos sabías que la vacuna te podía producir esto, ¿no? Y el paciente te dice, sí, sabía. Nada más. Ahí termina todo. Qué bárbaro. Agredimos el sistema inmunológico con una vacuna experimental. O sea que... Y no es una vacuna. Y además dicen, estamos siendo muy concesivos. No es. ¿Cómo explicarías, ya que mencionaste algo, el silencio de tus colegas? No sé si de la clínica en particular donde vos trabajás, pero a mí me llama la atención que algo así tan claro... cuenten más que con el silencio de los médicos, la complicidad de los mismos. Puedo estar equivocado. No, la clínica no. La verdad que, dejándome trabajar a mí sin estar vacunado y sabiendo claramente qué tipo de medicina ejerzo, la clínica no tiene ningún conflicto de intereses ni económicos ni nada de eso. En cuanto a mis colegas... A nivel país, sí, creo que fue un avasallamiento. Apareció la vacuna y dijeron, los primeros tienen que ser los médicos porque son los que están en el frente de batalla, y la y los héroes, y qué sé yo, cuidarlos. Y creo que no tuvieron tiempo de pensar. Porque me ha pasado con una colega que me lo dijo claramente, no sé lo que me puse, pero no me dejaron ni pensar. Y cuando vio que en el invierno venían los pacientes así, y despertó y se dio cuenta que esto era por la vacuna, se arrepintió completamente, pero ya tenía dos Sputnik encima. El resto de mis colegas, la verdad que no se puede hablar. Ellos me dicen, no, con vos no voy a hablar porque vos no. Bueno, está bien, no lo conmigo. El resto de mis colegas no lo acepta. Es más, se están poniendo la tercera dosis ahora. Eso sí, toman mate conmigo, ¿eh? En el office médico toman mate conmigo. Yo no uso barbijo. Ellos aprendieron a sacárselo porque en principio era doble barbijo, la máscara. Y son médicos. Ahora estamos todos juntos, sin barbijo, tomamos mate. Ellos tienen tres vacunas y saben que yo no pienso hacer nada. Tienen una disidencia ahí que yo creo que es un poco de orgullo. Y no dar el brazo a torcer. Como los agrónomos que usan agrotóxico. Pero son médicos, las personas que justamente están llamadas a no ser ignorantes. En esta situación en particular son ustedes, ¿no? Sí. Es rarísimo. Sí. Porque después vamos nosotros, los pacientes, y depositamos toda nuestra confianza en personas que usan dos barbijos. Dos barbijos. Han perdido el sentido común. Están matando. ¿Sí? Yo no me lo explico. Han perdido el sentido común, el discernimiento. El hecho de no querer hablar conmigo. Les llevo todos los días los datos de que publica el mismo ministerio. Cantidad de inoculados, cantidad de muertos, cantidad de... ¿No se dan cuenta que no es una pandemia? 0,02 no es pandemia. No hay forma. Empapelé el office un día con eso. No hay forma. Ahí me di cuenta que no. Algo pasa, algo. Zombies han sido. Perdón, hay una barrera que no, no pueden pasar. No quiero insultar a nadie, pero el sentido común me llama a estas denominaciones, ¿no? Es preocupante que no quieran ver justamente ellos, que son los que están llamados a saber de qué se trata todo esto. Esta situación, esta ceguera de llamar vacuna a algo que es un inóculo experimental y que está causando desastres, a mí no es que me lleva a desconfiar de esto en particular, de esta vacuna, sino ahora ya desconfío de todas, naturalmente. El hecho de vivir con bronca ante la expectación clarísima de tanta ignorancia, de tanta imbecilidad, borreguismo, realmente uno vive con bronca. Qué suerte poder hablar con vos, porque la verdad que es como un consuelo escucharte, en serio. Me hacía mucha mala sangre todos los días levantarme y decir, otra vez tengo que ir ahí donde no puedo hablar con nadie. Estoy re sola, la verdad. ¿Y han logrado despertar al menos a uno? Despertar en el sentido de decirle, mirá, no es normal que en un lapso de 2 o 3 meses desarrolle un cáncer así fulminante. Sí, porque casualmente fue un paciente y en marzo se hizo una tomografía de control. Llegó en octubre sin pulmones. Preguntándome, ¿por qué si yo tengo esa tomografía normal, ahora tengo cáncer hasta...? ¿Se vacunó? Sí. ¿Cuándo se vacunó? Al mes de esa tomografía normal. ¿Al mes de la tomografía normal? Se vacuna. A los 4 meses ya era pulmón, era metástasis en hueso, o sea, ya algo que no se podía ni operar ni nada. Y el paciente entero, ¿no? Porque es tan abrupto que no llega el paciente adelgazado y o sea, consumido. No, estaba entero. Y él fue el único que se sentó a pensar que esto podría haber sido por esa causa. Porque tenía los informes de las 2 tomografías y mi pregunta, ¿cuándo se vacunó? Pero mis colegas, ninguno le preguntó si estaba vacunado, si no. Ahora, qué inusual rapidez este cáncer. Porque por lo general, cuando uno tiene un cáncer, hablo como ciudadano, lógicamente, se va dando dentro del marco de un desgaste general. Uno tiene cáncer en un órgano, pongámosle que es irrecuperable, pero uno adelgaza, se le cae el pelo, en fin, se debilita. Ese es el proceso al que uno está acostumbrado a ver. Pero lo que acabas de mencionar es que la persona está íntegra visualmente, sin pulmones, porque actuó tan rápido el cáncer. O íntegra, sin huesos, como vino la señora. Vino fracturada, caminando, se fracturó. Pero ella, rellenita, divina. ¿Cuántos años? Íbamos a pensar, 67. No. Íbamos a pensar que la señora... Cortó ahí. Bueno. ¿Sabes una cosa? Me quedé pensando en esta última intervención del periodista... En cuanto a la velocidad del desarrollo de ese cáncer, que me genera la incertidumbre, si estamos en presencia del cáncer convencional o es una forma moderna, porque para que sea tan drástico, tan ejecutivo, que afecte a todo el cuerpo simultáneamente y a esa velocidad, es algo prácticamente desconocido, ¿no? Bueno, a mí me lo explicó con todo detalle el doctor Jesús Costa, que está atendiendo un montón de gente joven también, sobre todo eso me destacaba. Y en Uruguay, de acuerdo a lo que él está viendo, lo que aumentó más fue el cáncer en vaso y riñones. Allá ustedes, los que vayan a hacer, yo ya les digo que hay mucho más información, yo voy a estar pasándoles a ustedes mucha después de las 12, como estoy haciendo últimamente. Ya hay canales de televisión de prestigio. Ella es una especialista, ¿no? Pero ya lo había dicho Luc Montagné, ¿no? Que vaya si era alguien con credenciales como para hablar. Y fue el que nosotros seguimos desde el primer momento. Yo recordaré siempre, 25 de marzo del año 2020, el Desayunos Informales, Canal 12, lo dije bien clarito. Hay algo que surge de la prensa, César. con respecto al asunto de las vacunas. Y me resulta cada vez más asombroso y más ridículo que se haya logrado una extensión de la vigencia de la vacuna. Eso te iba a decir. Pero pará un poquito. Pero surge de la observación de un paciente que le estaba mirando frasquito. Bueno, pero cuando a mí me tocó trabajar de muy jovencito en una veterinaria, a los jovencitos, a los recién entrados, nos ponían a cambiar las fechas de vencimiento de los medicamentos veterinarios. Bueno. Pero era con consentimiento, porque había datos de que se podía... A ver, tenemos que ser un poco más desconfiados. Pero ahora sí se analizó que se puede utilizar, y cuando se pidió el análisis no se obtuvo. Exacto, fue lo que le pedimos nosotros, en primer lugar y antes que nadie al ministro y después a Manini en persona, dado que el ministro es de Cabildo Abierto, y se va. Yo busqué la acepción coloquial de pelotudo en el Río de la Plata, no sé si me escuchaste esta mañana que no dije ninguna mala palabra y no estoy diciendo ninguna. Es que está haciendo lo que corresponde, está bien, lo escuché, sí. En el no, yo me cubro en el diccionario de la Real Academia coloquial en el Río de la Plata, que se comporta ingenuamente. Mejor dicho, a veces todos fuimos engañados con esto. Y fue también para endeudar a todos los países del mundo que entraron, a todos. A todos, uno de los propósitos, de los objetivos, era endeudado. Y lo lograron. Este gobierno va a terminar con peores datos, todavía no, capaz que me equivoco, pero es prácticamente seguro. Vos sabés cómo piensa el profe, lo escuchábamos al profe el domingo pasado, lo entrevistamos a Ignacio Munzo. Es casi seguro que este gobierno va a terminar con un nivel de endeudamiento superior al de Mujica, que fue el peor de todos post-Milico, que fue el peor de todos, ¿no? El de los Milico fue salado. Entonces, más vale reconocerlo y decir, bueno, cometimos una pelotudez. ¿Qué quiere decir? En el diccionario de la Real Academia Española Coloquial del Río de la Plata, quiere decir hacer cosas sin sentido, hechos tontos. Y más vale que despertemos a tiempo, porque todo esto ya se está sabiendo. Como te decía, más tarde voy a pasar de noticieros de los Estados Unidos de América, de los más escuchados, que te están diciendo, bueno, señores, hay que dejar de darse esto, que fue lo que dijo Luc Montagné antes de morir. Y todos los que están argumentando en contra, yo les hago un desafío, pero no por ganar, porque acá nosotros los que no nos vacunamos no tenemos nada que perder, salvo que esto de pagar más endeudamiento, la verdad que me da la impresión de que estamos complicando la vida nuestra y la de nuestros hijos y nietos y bisnietos, por una razón tonta. El desafío es a que discutamos públicamente que eso es hacer ciencia verdaderamente. Nos juntemos en el paraninfo de la universidad, lógicamente que si voy yo, ponele que vaya, porque sí, he sido una de las caras visibles en el Parlamento, la única, me tocó quedar solo, nunca lo pensé que al empezar a hablar de estas cosas muchos diputados iban a sumar. Rafael Menéndez fue el diputado que habló algo también al respecto, más nadie, en el Senado nadie, y a mí me parece que esto no puede quedar así. Y la Comisión de Salud, que se acobardó, o si no, no leyó todo lo que yo le dejé. Porque si lo hubiera leído, yo te lo leía a vos y a todos los oyentes el domingo y me quedaba sin voz de 10 a 12. De 12 a 1. Son errores que se cometen mientras se habla. Y sí. Y está, por ejemplo, tengo para pasarles ahora después de las 12 declaraciones del doctor Malotra. Entonces vos le hablas de Malotra y ellos te dicen, ¿quién viene a hacer ese? O sea, ahí te están dando la pauta de que no están sabiendo de qué están hablando. Pero yo quería vincularlo a esto, bueno, no voy a poder porque ya van a ser las 11, a un documento de la Red Universitaria de Ambiente y Salud y de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, porque dice, no hay fumigación controlable. De esto habla mucho el Torito de Vincenzi. No hay fumigación controlable. La generación de derivas de plaguicidas es un fenómeno del movimiento de plaguicidas en el aire y existe y contamina a quienes no quieren ser contaminados. Es decir, ponele que vos no te vacunaste. Bueno, macanudo, pero de esta no zafás. porque estás comiendo los duraznos que están contaminados con tal o cual producto, o si es el caso de un productor rural, de repente su vecino deriva mediante, que le ha pasado a varios, una señora del colectivo de Guichón decía, yo soy una productora que no usa jamás un producto químico y sacaron muestras porque me intoxiqué del patio de mi casa y dio varios productos que ella mencionó, entre otros glifosato. Entonces, Sergio, yo creo que ha llegado el momento de que no seamos tan pelotudos. O por lo menos, si no te gusta que lo diga así, de que no hagamos pelotudos. No, a mí no es que me guste o no me guste. Yo sigo pensando que la gente ya en este momento tiene una actitud bien distinta a la que tuvo el año pasado y, por supuesto, más a la anterior. Con respecto a esto que estamos hablando, los stocks se están venciendo porque no se está inoculando. Es una realidad. El poner en evidencia eso es un mensaje casi subliminal de que la población está cambiando de actitud. Bueno, sí. De los que se dieron la primera dosis, los que se dieron la cuarta, fue uno de cada cuatro. Y yo creo que los que se van a dar la quinta no va a llegar ni al medio millón de personas. Porque los que se dieron la cuarta son solo 750.000. Nosotros estamos haciendo lo que podemos, Sergio, es lo que podemos hacer. Las 11 de la mañana en punto, estamos en Radio Oriental 770M con mucha libertad de prensa. Yo quiero destacarlo, Sergio, no han hablado los que no han querido, nada más, se podía. Nos comienzan a retransmitir a partir de este momento Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Departamento Soriano. ¿Viste cómo están algunos arroyos? Me han pasado fotos del Río Negro. No, yo lo que estoy viendo es cómo no están. Ya no están los arroyos, sí, están los lechos. Del Río San Salvador, del Río Santa Lucía a la altura de San Ramón. No estamos haciendo lo que podemos, Sergio. O sea, apenas se nos dice gastemos un poco más de agua, pero estamos tirando 700 millones de litros por día acá, ¿no? En nuestro país. Situación que le vino de perilla al ministro de Ambiente para darle manija al proyecto Netuno, ¿no? Y sí, lo está aprovechando lamentablemente para eso. Lamentablemente, no sé si claro, esa es la catástrofe. La catástrofe está que el clima, que no se domina humanamente, tiene este cambio que a mucha gente le cuesta reconocer, pero está instalado, y estamos sometidos a las condiciones que nos impone la naturaleza. Ante eso lo que tenemos que hacer es humildes y adoptar las mejores estrategias de sobrevivencia. El domingo pasado yo comentaba, a partir de haber escuchado la Deutsche Welle, que los datos están indicando que... Mirá vos, me está llamando por acá. Bien. Chucarro llamó por aquí. Ya te lo pongo al aire. 8 de los años más cálidos del planeta se dieron después del 2010, Sergio. Y no es todo, sino que estamos hablando de la contaminación del agua. Y somos agua, y sobre todo nuestra mente es agua. Entonces, si estamos tomando agua contaminada o estamos tomando poca agua, hay muchos viejitos que en esta época toman muy poca agua, tienen que tomar mucha agua. En esta época hay que tomar mucha agua, hay que comer mucha fruta, muchas hortalizas. Mirá cómo defiendo mi negocio yo. Pero es el negocio de la vida que se defiende, mi amigo. UPM, después de la visita de la Comisión de Diputados de Medio Ambiente y de Ganadería al vivero, parece que contaminó nuevamente la cañada. Le saco el parece porque el color rojizo está a la vista, y es por eso que vamos a tomar contacto con Andrés Chucarro, y él creo que tiene contacto con Marcelo Fagundes del colectivo de defensores del medio, no, del planeta, si vos querés, de los recursos naturales en Guichón, departamento de bueno, San Bueno, yo me buen estoy día, retirando, María. Lo dejo en muy buenas manos. Buen día, Sergio, buen día, oyente, buen día, César. Sí, acá estamos con Marcelo, justamente a raíz de lo que... Sí, Marcelo está ahí. Buen día, saludo a todos y a todas por ahí. Buen día, Marcelo. Sabemos que justamente estás disfrutando de las costas del Kewai. No, ya retornamos, ya. Estamos en la ciudad de Guichón, pero sí, estamos yendo prácticamente a diario al Ay, qué guay, porque bueno, es uno de los pocos ríos que va quedando con el agua cristalina que corre, bueno, donde nos podemos refrescar y disfrutar de esa naturaleza que tenemos aquí en el municipio de Guichón, y que aprovechamos esta instancia para invitar a la audiencia a que nos visite por aquí por la calzada del Queguay, en el paso Andrés Pérez, la puerta de ingreso a una de las mayores superficies de área protegida del país. Y nosotros hace más o menos 50 años nos estábamos pegando unos buenos chapuzones en el viejo puente de madera, ruta 4, ¿no? Paso Molle, ese es a la altura de Piñera, camino interior del departamento que sale en el 145 de la ruta 26. Pero Molle, uno de los puentes. ¿En qué estado está el maravilloso aquel puente de madera de cómo se llama, las barandas rebatibles? En estado de abandono, y cada 5 años tenemos la promesa de que se va a reparar y se va a poner en condiciones, pero está en estado de abandono y con peligro de derrumbe, y bueno, es un lugar, un agujero negro del departamento, como dicen los políticos, y bueno, hay muy poco rédito en votos ahí, y bueno, nadie atiende esa situación. Pasan los gobiernos y no se atiende esa situación, y es una lástima porque es parte de la historia del lugar también. Es más de 100 años tiene ese puente. Los dejamos conversando, ¿sí?, a Andrés Chucarro y a vos, porque aparentemente hay contaminación nuevamente en la cañada que desemboca allí en el arroyo Santana. Adelante, Andrés. Sí, yo justamente al que mencionaba el Queguay, te quería preguntar un poco, no fuera el tema, pero comentando así, ¿cómo está ustedes, que son lugareños y conocen el caudal normal de un río que es de un porte importante, ¿verdad? Dentro del Uruguay, dentro del interior del Uruguay, ¿cómo está de caudal si vos lo comparás, Marcelo, con una época normal? Está el río Queguay está muy bajo, pero bueno, es muy difícil que se corte, como decimos normalmente acá, pero bueno, hace años que, y algunos vecinos nunca lo habían visto tan bajo, pero bueno, hay arroyos como Santana que se corta, muchas cañadas que están secas. Es realmente preocupante la situación en la sequía en el interior del departamento. Bueno, se habla mucho, pero se toma poca conciencia en el cuidado del agua, y bueno, cuando se escucha las publicidades que hay que cuidar el agua, bueno, hay algunos gobernantes que tienen que dar el ejemplo, no, por acá no lo hacen, porque por ejemplo el alcalde de Guichón hace 15 días está regando el estadio para presentarlo en condiciones a un campeonato que va a jugar la selección, cuando hay lugares donde se está muriendo el ganado, ¿no? Cuando decimos cuidado del agua, en general no es solo el agua que nos trata de suministrar, o sea, sino hay que hacer un buen uso y cuidar el agua en toda, ¿no? La que tenemos, los arroyos. Un problema importante que tenemos justamente es que se suma esta seca, agrava mucho más el tema contaminación, aunque la contaminación es falta de conciencia. Es la misma. Falta de conciencia. Yo me imagino los animales que están muertos de sed y van a beber a por ejemplo, a Santana, que lo encuentran con un volumen, porque es un poquito arroyo que tiene su estancamiento ahí, y tiene, pero claro, tiene mucho menos agua, pero si hay un accidente, como le llama la empresa, y el vertido se produce estos químicos, me imagino los animales que van a beber van a una trampa, la concentración que hay de justamente por el volumen menor de agua es una trampa mortal, es un cóctel tipo Frankenstein ahí que está instalado, y se está dando con frecuencia, ¿no? Pues estas cosas no deberían pasar. ¿Qué fue lo que pasó hace poco? Que sabemos que Raúl Viña hizo una denuncia al Ministerio por justamente un evento que los vecinos estuvieron preocupados, y creo que eso sigue, porque eso no se va de un día para el otro, ¿no? Es que se saca la denuncia, lo que sea, y que eso se va. Me preocupa mucho, y al Pérez le preocupa mucho, el actual de todo el espectro político que tiene en principio la en primera línea la responsabilidad, como es, bueno, obviamente el Ministerio de Ambiente y también el municipio, ¿verdad? Y el intendente, ¿verdad? Bueno, Marcelo, ¿qué nos puede decir? En realidad lo que sucedió hace algunos días es lo que nosotros venimos señalando desde el 2015, los vertidos con agrotóxicos del mega vivero de la empresa UPM Forestal Oriental, orilla del Arroyo Santana, que se comprobó por informe del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que ahí hay muchos productos en esos vertidos que se utilizan en el vivero, muchos de ellos por más de 10 años se utilizaron sin autorización. Ustedes están en conocimiento de que el ministro Mato, con una resolución express, autorizó todos esos productos que se venían utilizando. Es decir, que está toda la documentación de lo que nosotros señalamos, y en los últimos días se volvió a detectar esos vertidos, y el Ministerio de Ambiente ratificó la multa que había advertido que le iba a aplicar a la empresa en octubre. En estas últimas horas el ministro de Ambiente, Adrián Peña, justamente resolvió multar a UPM por $1,000,000. Nosotros saludamos la acción, en este caso, del Ministerio de Ambiente, pero estamos convencidos de que la sanción económica no es problema para la empresa, pero sí seguramente le ocasiona una mancha a esta transnacional que tiene que ingresar a la Unión Europea con sus productos, donde hacen mucho hincapié en que hacen una producción amigable con el ambiente, y en los territorios la situación es otra. En estos días de extrema sequía estas situaciones se agudizan, y ha causado, creemos nosotros, daños irreparables a la biodiversidad, a los ecosistemas en la zona. Nuestro pedido a través de los medios y de los lugares donde podemos participar es que nuestros representantes legislen al respecto, porque hay que seguramente elaborar y actualizar la normativa para que cuando se dan estas situaciones las empresas transnacionales reparen los daños ocasionados, y que se avance en ese proyecto de ley de responsabilidad de delitos ambientales que desde 2015 está en el Parlamento. Sí, yo hablando en otro idioma, lo que veo esto que es un tipo de violencia instalada por la ley. Es una violencia, porque yo me pongo en el lugar ahí de los lugareños, pero como uruguayo también, ¿no? La impotencia, y que a veces se habla de que hay una manifestación o de que hay alguna cosa que se puede ir a veces de a otro término, pero la provocación, es realizada por una empresa que tiene suficiente capital como para adecuar eso y no lo hace. Si el vivero lo correcto sería que ese vivero, al pasar esa incidencia, ese evento, se clausurara, ¿no? Evidentemente a UPM es una fábrica y tiene etapas de producción, y una de las etapas de entrada de suministro son los plantines. ¿No? Depende del tiempo que se pare este vivero, tiene más de uno, me imagino, obviamente, ¿no? Pero le va a afectar económicamente, mucho más que esa multa, que es irrisoria. No existe una multa para una empresa de esa inversión, no hice la relación, pero debe dar mucho cero. El ingreso anual de UPM te da para pagar 16.000 multas por año de este tipo. Claro, cálculo que hicimos de dividiendo la ganancia de la empresa por lo que le cobraron de multa. Sí. En el vivero de UPM, perdón, compañero, en el vivero de UPM en Sarandí del Chile, en la misma situación de utilización de productos que no estaban autorizados, de los vertidos hacia el río allí, porque vecinas de la localidad de Sarandí allí se han puesto en contacto con nosotros, preocupados también porque no tienen acceso a la información y no ven presencia del Estado controlando, y también en el mega vivero de UPM en a orillas del Arroyo San Francisco, Paysandú, donde la situación es la misma. Lo que hay que exigir es que el Ministerio de Ambiente intervenga, monitoree. Y bueno, las manifestaciones del ministro de Ambiente es que no tienen los recursos económicos ni humanos para estar presentes en todos lados. Es por eso que esperan que la sociedad civil, o se descansan en que la sociedad civil denuncie, y esto no se da en todos lados porque la empresa también aplica su presión, su poder, su extorsión de que puede quedar gente sin trabajo, y logra dividir a las comunidades, porque por ejemplo después de la advertencia del Ministerio de Ambiente en octubre, nuestra localidad y todos los eventos que hay en la zona se han embanderado con la bandera de Fundación UPM, dando apoyos. Incluso la intendencia del municipio han organizado ferias educativas donde UPM es el sponsor principal. Entonces, al no tener gobernantes territoriales valientes que se animan a denunciar y enfrentar a esta empresa, todo marcha en función de los intereses de la transnacional, en este caso de UPM, ¿no? Sí, es como una farsa, ¿no? Pues por un lado tienen su presupuesto para todo este tipo de propaganda y hacerle ser la inversión buena y que trae beneficios a todos, pero por otro lado está dejando un país económicamente quizás en algunos, no sé si digo la ruina, pero vamos a tener que pagar mucho dinero y muchos años por eso, lo vamos a hacer nosotros, y también está dejando consecuencias ambientales, que esta se ve pronto porque, bueno, hay un vertido, encuentran animales muertos y demás, pero esto no termina ahí. ¿Quién hace una reparación de eso ambiental, que también se le puede pedir y que existe en otros países? Tiene su costo. Pero por eso es que le pedimos a nuestro representante que legisle. Lo que hay que prevenir, y sí, no, a mí, sinceramente, como gobernante, yo si me pongo en el lugar, a mí me daría una tremenda vergüenza del cargo que estoy ocupando y de la ¿cómo es que se dice? La falta de pericia, la negligencia, y no quiero decir otras cosas, porque realmente yo pregunto, el Ministerio de Ambiente, ¿no hay gente que jerarca que no tienen vergüenza? El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que le compete la mortandad de animales que deben ser protegidos, autóctonos, ¿no hay ningún jerarca que le da vergüenza? El ministro de Ganadería fue por años presidente de la Fundación UPM, por lo tanto yo me animo hasta decir que es incompatible alguna resolución que pueda tomar el ministro respecto a la empresa UPM, a quien ya le autorizó todos estos productos que estaban que no estaban autorizados, y algunos de ellos están prohibidos en su uso, está prohibido en Europa, pero bueno, acá está todo comprobado, hay documentos, hay testimonios, hay afectados, tenemos el agua contaminada, nos han destrozado la fauna local con la matanza de animales autóctonos, y tenemos la multa del ministerio, resoluciones del ministerio, informes del Ministerio de Ganadería, la visita de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, se llevó el tema a la Cámara de Senadores, y bueno, el diputado Vega estuvo presente en la reunión acá en el municipio de Guichón, donde el alcalde de nuestra localidad, Martín Álvarez, declaró, bueno, se manifestó ahí que él no podía salir a señalar a la empresa, no podía gritar, salir al grito porque no tenía los elementos. Bueno, hoy está todo y no tiene la valentía de expresarse, ni el alcalde Nicolás, ni el intendente Nicolás Olivera, ni el alcalde del municipio de Guichón junto al consejo, ¿no? Entonces, ¿Qué mensaje nos están dando de nuestro gobernante? Seguramente están claramente del lado del más poderoso y seguramente deben de estar en conversaciones con la empresa para salir a la opinión pública en conjunto, como haciendo una defensa, ¿no? Preparando la defensa a la empresa. Es el mensaje que nosotros percibimos de nuestro máxima autoridad departamental, que es el intendente. Y lo decimos públicamente en esta radio porque ya se lo manifestamos hace algunas semanas personalmente, ¿no? Uh-huh. Que estábamos esperando que se expresara, que eso sería un mensaje de apoyo a las asociaciones de vecinos, que el intendente se expresara, y bueno, no lo ha hecho. Vos sabés que corto con ustedes y llamamos, estamos tomando contacto con Raúl Viñas del Movimiento Uruguay Sustentable Me hiciste acordar, Marcelo, que al delegado de los trabajadores y al ingeniero jefe de aplicaciones en el propio vivero, yo le hacía saber que tenían en la pieza de venenos el carbendazim. El carbendazim está siendo prohibido en todo el mundo desde hace años, y en Brasil, con publicación del 30 de septiembre del 2022, prohibido el año pasado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, por carcinogenicidad, mutagenicidad, toxicidad reproductiva y algunos otros aspectos. En todo caso, los productos... Eso ya lo autorizó Matos. Claro, los productos de este tipo tienen que ser sacados inmediatamente, porque están siendo dados en invernaderos y sin la cantidad, en todo caso, nunca sería bueno darlos, pero en todo caso, sin la cantidad de equipamiento, porque esto fue una de las preguntas que hicimos, ¿no? Y se nos contestó de que el equipamiento era relativamente escaso, ¿no? Y estamos hablando de un producto carcinógeno, mutagénico y de toxicidad reproductiva, todo eso afectando varios de los productos que hay allí, afectando a los peces, a los batracios, después nos quejamos de que hay mucho mosquito, etcétera. Bueno, algo más para... Podríamos seguir un rato más, quería agregar, ustedes saben cómo dos cositas nomás, dos cositas en la radio. Adelante. Es que el producto químico que mencionaba César, el carbendazim, fue prohibido ya en Brasil el año pasado. Sí. Y bueno, hay que reiterar que hay que UPM ya tiene más, a ver si ahora entra Raúl, que tiene más memoria y lleva ahí la cuenta, pero UPM tiene, por ejemplo, una sanción también con el tema del camino en Paysandú, que se pidió en este caso en ese momento el intendente, pero eso, si se quiere, el costo de arreglar eso, que fue salieron camiones cuando había mucha agua, es mucho menos costoso que lo que es esto que está pasando, que es crónico durante años. Y tengo entendido, hace dos días arrancó la prueba, tiene que ver con el asunto, porque es UPM2, hace dos días comenzaron con las pruebas de humo de la chimenea de UPM en Pueblo Centenario, no sé si ustedes ya sabían eso. Y el río estaban haciendo pruebas, está muy bajo el Río Negro. Yo digo, ojalá que esté más bajo todavía cuando vayan a arrancar, para ver de dónde sacan los 120 millones de litros por día, devolviendo 105 al Río Negro, pero en condiciones de contenido de contaminantes. Chucarro, Fagundes, les agradezco mucho la participación. Dentro de un rato sale la retransmisión por Radio Felicidad, ahí Marcelo. Creo que los medios hablan poco, pero bueno es que se sepa, y hay muchos periodistas que te están escuchando, yo sé que es así. Y por cualquier cosa, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar ahí en Guichón con el colectivo? A través de nuestra página en Facebook, después ahí van a encontrar los contactos para comunicarse con nosotros, colectivo de Guichón por los Bienes Naturales. Y si me permitís 5 segundos, algo que quería también plantear, porque se lo trasladamos al subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, hace algunas semanas también, es que es urgente que se, modifique o se actualice el reglamento de categorización de estos proyectos, porque este megavivero que utiliza miles de litros de agrotóxicos, millones de litros de agua, no tuvo un estudio de impacto ambiental, porque, el área no es la que se requiere para la presentación de estos proyectos, y fue clasificado en una categoría, creo que categoría C, y no precisaba, o A, y no precisaba estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, es un tema que hay que abordar y actualizar y revisar, así que es también una inquietud que trasladamos. Saludos para todos los anduceros que nos estuvieron escuchando, muchas gracias Marcelo, gracias Andrés. Bueno, muchas gracias. Enseguida, saludos a ustedes. Enseguida tomamos contacto con Raúl Viñas para ver qué tiene para comentar también él. Así están planteadas las cosas, amigos. Esto es serio, muy serio. Y algún día algún gobierno tendrá que tomar los recaudos para que estas cosas no sucedan. Porque fíjense que estuvo la Comisión de Ambiente y la de Ganadería en conjunto, ¿hace cuánto que estuvimos en el vivero? muy poquito y parece que nos estuvieran tomando el pelo y de nuevo se contamina la cañada. Buen día, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, César. Raúl Viñas del Movimiento Uruguay Sustentable, MOBUS, y te pedimos que tú bajes la radio ahí tranqui, nos escuches por el teléfono. Buen día, Raúl, ¿qué tenés para comentarnos, ustedes que son unos estudiosos de este asunto? Bueno, varias cosas. En primer lugar, tenemos claramente que el vivero venía contaminado desde prácticamente desde su instalación. Sabemos ahora además que venía utilizando productos no autorizados para usar en viveros, ¿tá? Y lo hacían con total impunidad, que esos productos fueron mal empleados, que ese mal empleo determinó la presencia de plaguicidas, algunos de ellos prohibidos, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea, y algunos otros con alto poder de destrucción, especialmente para la fauna ictícola, o sea, para los seres que viven en el agua, peces principalmente. Y eso venía sucediendo y venía siendo advertido y con quejas formales, con denuncias por parte de los vecinos. La Asociación Bichón por los Bienes Naturales y el Agua estuvo durante años esforzándose para que se le diera pelota sobre este tema. Cuando finalmente se logra que el gobierno, digamos que el Estado, cumpliendo con la función de inspección, que evidentemente no había hecho anteriormente, en todos los años que estaba el vivero trabajando, logra determinar que todos estos plaguicidas estaban en el agua, que estaban siendo mal usados y demás, ahí nos encontramos con dos cosas. En primer lugar, una primera actitud del Ministerio de Ambiente que en lugar de hacer lo que corresponde, que es paralizar la unidad productiva que está haciendo las cosas mal hasta que las haya solucionado, le manda solamente una advertencia y le dice que tiene que mejorar sus sistemas de salida de efluentes. Después de eso, el Ministerio de Ganadería dice que les va a imponer una multa por la utilización indebida de productos químicos, pero las cosas derivaron en que la multa que en octubre había anunciado el ministro Peña, la empresa la contestó y no se hizo efectiva, sino hasta esta semana pasada, en que justamente estábamos hablando de ese tema en el canal 4 de Montevideo, y en la tarde se efectiviza finalmente la multa. La multa son $25,000. La empresa gana $1,000,000 por día solamente de lo que trabaja acá en Uruguay. Es evidente que esto no le hace mella. Lo importante que tienen estas multas es el sentido que dejan de que la empresa no es ecológica, de que la empresa no trabaja bien, de que la empresa no cumple con las normas. Y eso es lo que ellos quieren evitar. Quieren evitar esa pérdida de imagen. Por eso resisten cualquier multa que se les ponga, por mínima que sea. La otra vez gastaron evidentemente mucho más en abogados que lo que correspondía por una multa que era de $6,000. Pero es el valor de la multa es ese otro, demostrar que el país aún controla de alguna manera. Lo importante es que el país controle en realidad, porque si el vivero estuvo 8, casi 9 años operando en forma totalmente indebida, en forma incorrecta, y no había sido eso advertido por las autoridades, tenemos un problema en lo que tiene que ver con las inspecciones, específicamente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ajá. Para nosotros, además, esto generó otro inconveniente, que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca terminó no multando a la empresa, porque esos químicos que hablábamos, que utilizó en forma indebida durante casi 10 años, todos esos químicos fueron autorizados de manera express por el Ministerio. Nosotros pedimos acceso a los expedientes, eran 3 expedientes que tenían a los 17 químicos incluidos, pedimos acceso a los expedientes para saber qué información técnica habían utilizado, porque revisando la ficha técnica que todo componente, que todo producto tiene internacionalmente, esa ficha de 14 puntos, varios de ellos son peligrosos en la utilización en espacios cerrados. O sea, son productos que, por ejemplo, se pueden utilizar en un cultivo de lechuga, digamos, si de pronto tenés un ataque de un hongo, es un fungicida que se puede llegar a utilizar, pero al aire libre, donde el operario lo coloca con mucha precaución, el químico hace lo que tiene que hacer, y bueno, y después termina supuestamente diluyéndose en el ambiente, lo cual sabemos que no es así, pero bueno, sí, es la forma en que al menos la persona, el operador, no es afectado. Pero colocar ese mismo químico dentro de un espacio cerrado como es un vivero, dentro de un espacio que tiene normalmente una alta humedad radiactiva y temperaturas altas, es diferente. Y ahí vimos justamente que el Ministerio de Ganadería pide un equipo de protección especial para los operarios que incluye protección completa, por ejemplo, algo tan serio como tener que usar una máscara N100. Todos recuerdan la máscara N95. Al principio de la pandemia se agotó en menos de 2 días porque es la máscara quirúrgica, la máscara que supuestamente no deja pasar gérmenes hasta cierto punto. Estas son N100, son todavía más fuertes. Y eso nos da la idea de lo peligroso que es la aplicación y el uso de esos productos en un ámbito cerrado. Como yo te decía, pedimos la información por la cual el Ministerio en menos de 60 días autorizó todo. Todo lo que pedía la Sociedad de Productores Forestales, o sea, en este caso actuando como testaferro de UPM específicamente, todo lo que pedía la Sociedad de Productores Forestales se lo autorizó en menos de 60 días. Cuando vamos a retirar la información, se nos permite ver, y tuvimos que fotografiarlo porque no había forma de retirarlo, no te daban una fotocopia, no te lo ponían en un soporte magnético, no. Tuvimos que ver los 3 expedientes sobre un escritorio, aprovechamos a sacarle fotos, y lo que nos entregaron es solamente la solicitud de la empresa, de la Sociedad de Productores Forestales por UPM para que le autoricen, algunos mails internos que son bastante jugosos, porque en algunos los técnicos dicen, che, apuren esto, que esto hay que sacarlo rápido, y cosas por el estilo de ese estilo, digamos, familiar, ¿no? En el cual uno le dice a un amigo, che, haceme esto rapidito, por favor. Bueno, en esa forma estaba trabajando el Ministerio, y después la resolución, pero no nos entregaron la información técnica. Lo que sí sabemos es que las 20 y pico de páginas de información técnica que estaban en cada uno de los expedientes son información técnica que entregó la Sociedad de Productores Forestales. O sea, no hay ningún estudio hecho por el propio Ministerio dentro de los expedientes en que se termina autorizando todos estos productos. Evidentemente, la fuerza, la presión que tiene, la capacidad de ejercer presión sobre el Estado que tiene la empresa UPM es muy, pero muy importante. Y eso se nota en este tipo de resoluciones. Ahora tendremos que ir por la vía judicial, obtener la información que falta, y ahí trataremos de ver exactamente qué fue lo que pasó. El tema es que entonces el vivero, lamentablemente, la semana pasada y la anterior, volvió a tener pérdidas, otra vez el sistema falló supuestamente, esas pérdidas fueron subsanadas finalmente hace 2 o 3 días, o sea, el viernes estaban trabajando en el lugar los empleados de UPM para subsanar las pérdidas, y sabemos que el Ministerio de Ambiente hizo otra inspección el miércoles a partir de la denuncia que sobre este tema La hice yo personalmente, porque las denuncias son personales, ¿no? La hice yo personalmente en base a la información de la gente de la zona de que se estaba contaminando otra vez la cañada afluente del Santana, que sabemos termina, por supuesto, en el Quehuay, afectando las áreas protegidas con productos que no debieran de estar en esas áreas. Bueno, esperemos que se logre algo sobre ese tema. Hay muchos temas más que nos están preocupando de sobremanera. Vemos una gran presión en estos días, un día sí y el otro también, artículos de prensa, tratando de que no salga, sí, la ley de incendio por un lado, ¿verdad? Están peleando esa, y por el otro lado haciendo propaganda sobre el proyecto Neptuno. Un proyecto del cual es muy difícil expedirse ambientalmente porque los estudios ambientales no están disponibles. Nosotros los pedimos y se nos entregó, lamentablemente, un archivo corrupto, un archivo que no se puede leer. Tenemos que volver al Ministerio seguramente en el día de mañana a ver si nos entregan una copia legible de eso, o sea, es un archivo digital en un CD que no lo leen los lectores de CD, lamentablemente, porque tiene algún problemita de copiado que nos atrasa en conocer la parte ambiental del proyecto. Sí sabemos que en la presentación de la empresa, solamente en la presentación de la empresa, o sea, una declaración de mea culpa, hay 94, si no recuerdo mal, situaciones ambientales posiblemente riesgosas o peligrosas detectadas por la propia empresa. en el proyecto. Y el proyecto tiene además el otro inconveniente, que es un inconveniente que parece ya una costumbre, que es que se paga por el proyecto varias veces lo que en realidad costaría el proyecto. Se habla de un costo superior a los 200 millones de dólares para un proyecto que solamente va a proveer aproximadamente entre el 25 y el 30% del agua que necesita Montevideo. Se nos dice que es agua infinita, pero el agua infinita está en el río, pero no en el proyecto que la saca del río. La semana pasada veíamos cianobacterias ahí en la zona. Y lamentablemente los uruguayos seguimos pagando, ¿no? O sea, un proyecto, por ejemplo, como es el del tren, que si lo hubiera hecho el Estado no hubiera costado ni 800 millones de dólares, y si el Estado lo financiaba con bonos del Tesoro al 4.5%, una muy buena tasa, con 3 años de gracia y a 15 años para pagarlo, lo que supuestamente se hace con el tren de UPM, no se hubiera costado apenas 1.000 millones, y digo apenas medio en broma, ¿no? Porque son 1.000 millones de dólares para hacerle un tren UPM, pero lo que es peor, ya en este momento lo estamos pagando 2.700. O sea, algo que cuesta 1.000, lo estamos pagando 2.700. Y lo que es peor, César, esto es una cosa que la vimos no hace mucho, o sea, la revisamos hace poquito, para cuestión de un mes atrás. Lo que es peor, ya estamos pagando la vida del tren. O sea, aquello de que se iba a ver 3 años para no, que no se pagaba, y que después se empezaba a pagar cuando la vía se estaba utilizando. Una engaña pichanga, porque la vía se utiliza y lo que paga UPM para usarla es irrisorio, y lo que Uruguay tiene que pagar son 154 millones de dólares, eran 148, pero sí hubo un pequeño aumento ahí, no sé de qué valió, y ahora son 154 millones de dólares anuales que le tenemos que pagar al consorcio durante 15 años, o sea, una suma muy importante de dinero, 154 millones, pero lo peor es que ya se la estamos pagando, porque de acuerdo a la última modificación del contrato, a partir de el mes de octubre del año pasado, todos los tramos que ya están habilitados, o sea, hay algunos tramos que la empresa dice, ya está pronto para que los trenes pasen. Los trenes no pueden pasar porque, evidentemente, si tú estás en Montevideo, ves claramente que desde la terminal de UPM hasta salir de Montevideo no hay vías colocadas todavía. Y hay muchos tramos en el interior que están faltando, pero todos los tramos, los kilómetros que ya están hechos, se prorratean sobre el total, que es algo así como 410 mil dólares por día que estamos pagando a la empresa cuando con la vía terminada. Y si, entonces, si la empresa tiene terminados, digamos, el 75% del proyecto, ya le estamos pagando 300 mil dólares por día a la empresa. Por un tren que no podemos usar, por una obra que está sin terminarse, y la primera factura fue presentada por la empresa el 25 de octubre con un plazo de pago de 60 días, lo que quiere decir que para Navidad, como regalo de Navidad al consorcio, todos los uruguayos le pagamos unos cuantos millones de dólares por los 60 días de uso de esas vías que no se pudieron usar para nada. O sea, ya estamos pagando por adelantado. El proyecto, cuando se hizo el estudio económico, se suponía que Uruguay, por generoso que es, porque sin ninguna razón, le iba a hacer un adelanto financiero a la empresa, como si lo necesitaran, ¿no?, de 60 millones de dólares, pero en lugar de adelantarle 60, en plena pandemia le adelantamos 60 más 60, o sea, 120 millones de dólares le adelantamos de los pagos a la empresa. Ese tipo de cosas son las que yo creo que ninguno en su casa lo haría. O sea, si tú tienes una empresa constructora haciéndote una casa o una ampliación de tu casa o lo que sea, y la empresa no termina con las tareas, tú no le empiezas a pagar. Tampoco nadie aceptaría que si una obra, por ejemplo, yo quiero agregar una habitación en mi casa y me sale, no sé, 3.500 dólares, yo no lo pago 10.000 dólares. Pero parece ser que de alguna manera el Estado se enamora, y eso nos está pasando ahora también con Neptuno, ¿no? Que aparte que son los 200. Algunas de las empresas son las mismas, ¿no? No son siempre las mismas. Claro, hay algún cambio, alguna se baja y sube otra, pero el núcleo duro, SACEM está en todas. SACEM está en todas. Y ahora también tenemos, sí, Berkes también, en alguna creo que no está, Greenor también, en alguna no aparece. Pero hay un denominador común igual. La otra cosa es que ahora viste que está la gran noticia, una muy buena noticia, de hacer un plan de saneamiento para 60 localidades o 61 localidades del interior. Algo que es muy difícil decir no se haga, evidentemente, porque saneamiento es bueno que se haga, ¿tá? Y los lugares que no lo tienen, es importante que lo tengan. Es un problema de salud pública, es un problema de calidad de vida. Lo que se nos dice que la inversión va a ser 280 millones. Y eso seguramente es lo que va a costar hacer el saneamiento. Lo que no se nos dice todavía es cuánto se va a pagar eso. Nuestro pronóstico es que lo vamos a terminar pagando unos 700 millones de dólares. ¿Está? Pero falta todavía ese número mágico, no nos lo dicen. Entonces, una cosa es que el Estado disponga de 280 millones para hacer una obra postergada, una obra que es necesaria, una obra que es buena, una obra que en realidad podemos llamarla una inversión, porque seguramente redundará en mejor salud pública, en mejor saneamiento, no en el sentido del saneamiento solo de las aguas, sino el saneamiento del ambiente en general, ¿no? Evitará el vertido de aguas hervidas sin tratar a los cursos de agua que se está haciendo actualmente, ¿no? Y todo eso es muy bueno, pero todo tiene un precio. Y todo tiene una forma en que se va a pagar. No podemos aceptar seguramente que un proyecto muy bueno para hacerse, difícil de decir no se haga, porque realmente nadie puede estar en contra de eso, que sale supuestamente 280 millones, hay que analizar por qué lo vamos a pagar 700. ¿Ah? Y si lo vamos a pagar otra vez a los mismos consorcios de empresas, que entonces fíjate, a ver, si sale el proyecto Neptuno, que está avanzando a toda máquina, que va a ser licitado sin estudios ambientales, otra cosa muy peligrosa, a la cual el ministro de Ambiente respondió a nuestra queja diciendo, es la ley que lo hace así, la ley y sus reglamentaciones, y eso no es cierto, o sea, la ley no prohíbe que se haga así, porque nadie pensó que iba a haber alguien tan tonto de arriesgarse a licitar un proyecto sin tener el estudio ambiental previo. Y lamentablemente hoy el Estado uruguayo lo está haciendo. Pero fíjate, 150 millones por el tren todos los años, casi 40 por Neptuno todos los años, y otros 35-40 por el saneamiento todos los años. Eso nos da 230 millones de dólares de pagos a esta empresa todos los años durante 20 años. Es otra manera de adquirir deuda, es una manera nueva de adquirir deuda. Es una manera nueva de adquirir deuda en la cual los proyectos terminan saliendo muy, pero muy caros, atentando contra la economía, porque si todos los años tú tienes que disponer del erario público 200 millones para pagar obras que en conjunto, ¿no?, todas las obras hubieran salido 1.600, entonces, y lo vas a pagar 20 años, estás pagando muy caro, por el precio de lo que está pagando, 5.000 millones de dólares por una cosa que hubiera costado 1.600. A todo esto, el viernes comenzaron los políticos por dejar las cosas. El viernes sí comenzaron las pruebas de humo en la chimenea de UPM2, ¿no? Bueno, sí, estaba ya previsto que comenzaran. La empresa, en otra muestra de su gran poder, va a lograr que la planta comience a funcionar en el fin del primer trimestre del año, o sea, a fines de marzo, como ellos querían, como le anunciaron a sus accionistas, incumpliendo, evidentemente, como siempre, con todas las reglamentaciones ambientales, con todas las cosas que tenían que hacer previas a que la empresa arrancara. Para muestra, basta un botón. La autorización para comenzar a construir la planta, o sea, que se pudieran construir la planta, se les entregó por una resolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la resolución 649 del año 19, en mayo, 19 y 14 de mayo, dos días antes de que el presidente de UPM, el jefe del Consejo Ejecutivo de UPM, el señor Pessonen, viniera aquí al Uruguay a entrevistarse con el presidente de la República, que él entregó como si fuera, digamos, el gobernador al rey, le entrega, mire, que aquí ya la colonia le autoriza a usted a hacer la planta. Pero la autorización decía que la empresa tenía que realizar mediciones, establecer una línea de base sobre la calidad de agua del río, la sanidad de los suelos, las aguas subterráneas, la calidad del aire y un montón de cosas durante un año. Esto fue en mayo del 19. La empresa comenzó a hacer la obra en septiembre. O sea que el año nunca existió. O sea, lo van haciendo como quieren. Y terminamos con lo peor, que es lo más complicado de entender, lo que es una vergüenza nacional, lo que nos coloca al nivel de la republiqueta bananera más berreta que pueda existir en el mundo, que es la resolución final del Ministerio de Ambiente para autorizar la puesta en marcha justamente de la empresa UPM, que ante la imposibilidad de que los residuos de la empresa se diluyan adecuadamente en el Río Negro, a pesar de que se les aumentó el agua que el Uruguay le entrega gratis todo momento, de 65 a 81 metros cúbicos por segundo, lo cual son 7 millones de metros cúbicos de agua por día para que la contaminen, o sea, es agua que va a pasar solamente para ser contaminada. O sea, para que la basura de la empresa se disuelva un poco en el agua, y a pesar de que nunca lograron que su sistema de emisión cumpliera con las normas, nunca se logró ni en las simulaciones, ni en los estudios que hizo el ingeniero Piedra Cueva, que es quien los hace acá en el Uruguay, parece que tiene la forma, digamos, la patente única para hacerlos, o los que hizo el INFI, el Instituto Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Universidad de la República, de la Facultad de Ingeniería, ninguno de los estudios dio bien. Los efluentes de UPM nunca se diluyen adecuadamente. Los efluentes de UPM, si el viento está del norte, se meten en una laguna que está al costado, o sea, uno de los brazos que tiene el lago de Baigorria, al costado de la planta. Si el viento está del sur, se colocan y se concentran entre la costa y una isla que está paralela a la costa. Y la pluma nunca llega a diluirse en los 1000 metros en que debiera diluirse, por más corriente que haya. Bueno, a pesar de todo eso, se le da la autorización con una frase que es, digamos, lapidaria. Es la frase que nos dice que se hace la autorización a pesar de que no se cumplió con las normas, porque se entiende que la empresa UPM, en caso de que contamine demasiado, disminuirá su producción. Imposible que lo hagan. Y además, no está por escrito, es una expresión de deseo de los técnicos para justificar firmar un informe que nunca debió ser firmado. La empresa tendría que mejorar sus sistemas para estar habilitada, y sin embargo se le acepta con un sistema deficiente. Ya UPM1 se le había aceptado, capaz que tú te acuerdas, César, con una emisión de efluentes que en lugar de ser a 30 grados, la temperatura máxima que se supone por ley que se pueden lanzar aguas a los cursos de agua, el agua salía a 37, los residuos salían hacia el río Uruguay a 37 y se le permitió la operación igual durante varios años. Ahí sí, con una queja de los argentinos, de nuestros hermanos del otro lado del río, que era válida porque estábamos incumpliendo nuestra propia ley para dejar que la empresa opere. Ahora la vamos a dejar operar sobre el río, en un embalse como el de Baigorria, en el cual hace 10 días atrás veíamos el embalse tipo sopa de espinaca diluida, porque estaba totalmente verde, ahí en la zona donde está el segundo criadero de esturiones, ¿no? No el que está en San Gregorio, sino el que está en Baigorria. Sí, es una empresa, que de entrada planteó su preocupación, ¿no? Bueno, evidentemente tienen razones para preocuparse. La que está al norte, en San Gregorio, también tuvo sus razones, porque los cambios de nivel del lago son complicados. Yo escuchaba los otros días al dueño de la empresa, que es el presidente de la Unión de Despertadores del Uruguay, explicando que el lago, que normalmente está a 79, 80 metros de altura, en este momento está a 74, o sea, está 6 metros por debajo. Cualquiera, si no estás en un río o arroyo, arrimate a la playa en Montevideo o en el este, aquellos que tienen la suerte de estar disfrutando de vacaciones, y piensen lo que el océano baje 6 metros o que un río baje 6 metros, y ese es el nivel que tiene el agua hoy, y sobre esa falta de agua nos obligamos a entregarle UPM 7.000 metros cúbicos de agua por día para que la contamine. La situación es muy complicada, lamentablemente, la angustia no, pero al hablar de esto nos pone mal estas cosas, esas son complicadas, pero ¿sabes lo que es peor? Que el andamiaje legal para que esto se repita, como por ejemplo otra planta de celulosa en este del país, o cualquier otro desastre que se les ocurra hacer, el andamiaje legal está intacto. El andamiaje legal está pronto, o sea, la maquinaria para hacer este tipo de contratos en el cual el presidente y el secretario de la presidencia asumen la representación del país y comprometen al país por 50 años o aún más, está totalmente pronto para operar nuevamente en la siguiente o en lo que venga. Y eso no se ha cambiado. Y ahí Yo quiero expresar que hay un proyecto de ley que, aunque se hace un parche, ¿no? Un proyecto de ley que está en el Senado ahora, esperamos que se trate rápidamente, ahora cuando se terminen las vacaciones, ustedes, los legisladores, que son bastante largas, ahí te incluyo, ¿ah? Pero, bueno, esperemos que lo traten rápido, que al menos esos contratos tengan que pasar por el Parlamento, aunque sea por el Senado, como pasan muchas cosas, la veña de embajadores, veñas de ascensos de militares, montones de cosas que el Senado las tiene que ratificar. Bueno, que se incluya que estos contratos el Senado los tenga que ratificar. Sí, porque si no, estamos mal. Y el trabajo de Uruguay Soberano, bueno, también. Tenemos la otra. Tú estuviste en la reunión aquella que nos dio el presidente, si se hubiera aplicado el artículo 7, pero él nos dijo claramente que no estaba en contra de la planta de celulosa. ¿Te acordás de esa reunión? Digo, si se hubiera aplicado el artículo 7. Mira, César, me acuerdo perfectamente, me acuerdo además que en esa reunión yo específicamente le dije al presidente: señor presidente, espero que en un gesto republicano, si alguna vez hay algún otro contrato para hacer de este tipo, usted tenga bien enviarlo al Parlamento antes de que se firme, para que el Parlamento tome conocimiento y pueda expresarse sobre esto, porque realmente que el presidente y el secretario, dejando de lado quién sea el presidente y el secretario, ¿no? Son dos personas que tienen muchísimas responsabilidades, y que sean ellos los que tengan que llevar adelante una negociación con una empresa, es inentendible que el país se regale de esa manera. Lo que le estaría dando el pasaje por el Parlamento sería la visualización pública de todo el contrato, porque hoy por hoy en el Parlamento, vos viste lo que pasó con el proyecto para prevenir incendios, están saliendo con las mayorías de tanto del partido de gobierno, de la coalición de gobierno, como de la oposición. Sí. Esas cosas a veces pasan, digamos, las barreras partidarias conocidas, o sea, entre oposición y gobierno, y diferentes partes de la oposición y del gobierno terminan votando juntas, aceptando que es bueno hacerlo. Muy complicado, pero además fíjate que los contratos que se firman con estas empresas, mirá la última que te quiero dejar ahí, que es también increíble que el Uruguay lo haya firmado, pero tuviste que cuando salió la ley forestal, la ley que preveía, entre otras cosas, algunas limitaciones en cuanto al avance de las plantaciones de monocultivos de eucaliptos en el territorio, algunas limitaciones que eran limitaciones ilógicas, como que se hicieran en las zonas que están previstas como para ser forestadas por ley y demás. Terminamos con un decreto fantasma en el cual ahora, al contrario de lo que decía la ley, ahora cualquier lugar en que se planten árboles, aunque sea, no sé, un terreno de los mejores del país, pasa a ser terreno forestal porque se plantaron árboles. O sea, a futuro ya no hay ninguna limitación para volver a plantarlo. Bueno, pero te voy a pasar la última de un contrato que firmó Uruguay. La ampliación del contrato con UPM, que es la causa de que, por ejemplo, esa ley haya sido vetada, y es la causa de que seguramente, si la ley de incendios en el Parlamento, ahora en su periplo por el Senado, avanza y sale votada, seguramente el presidente la va a volver a vetar. Y la razón por la que la tiene que vetar es porque tenemos un contrato con la empresa UPM que tiene una parte de seguridad jurídica, contrato firmado en septiembre del 19, 2 meses antes de las elecciones nacionales, ¿tá? En septiembre del 19, el Uruguay, o sea, en este caso los señores Tomás, Roballo y García, el director del OPP en el momento, el secretario del presidente y el subsecretario de la presidencia, bueno, la firma de esos tres señores compromete al Uruguay que si hay algún cambio impositivo, si hay algún cambio legal que pueda afectar las ganancias de la empresa UPM, Uruguay se compromete a compensarle las ganancias utilizando artículos de la ley de inversiones. O sea, si mañana sale esta ley de incendios, que evidentemente tiene algunas cosas importantes para la seguridad de la población, como que las plantaciones masivas de árboles no pueden hacerse a menos de 500 metros de un centro poblado, para evitar justamente el riesgo hacia las zonas pobladas, para dejar un área alrededor del pueblito, del pueblo, de la ciudad, de lo que sea, esté libre, que haya un horizonte, que haya aire, ¿tá? Y que evitemos el riesgo del incendio, principalmente. Bueno, eso le quita un área que las empresas forestales hoy consideran que tienen para plantar. Si se les dice que hay que ensanchar las fajas de seguridad, mal llamadas cortafuegos, en una ampliación simbólica, actualmente son 12 metros y se les pasa 20, y yo escuchaba los otros días al señor Ledesma, el funcionario de Montes del Plata que oficia como presidente de la Sociedad de Productores Forestales, el ingeniero Ledesma, vamos a decirle el título ya que está a Nelson, lo escuchaba decir que eso generaba una pérdida del 10% del área a plantar, lo cual no es cierto, lo hemos analizado y es alrededor del 3%, y que perdiendo un 3% del área seguramente iba a caer un 10% del empleo, y preveían el despido de 3.000 personas como amenaza. Es lo mismo. Cosas que además son falsas y que si el Estado las quiere analizar y las quiere revisar como las hemos revisado nosotros, se daría cuenta que sí, pero el problema es que el que tiene que revisar eso en el Estado, ¿quién es? Es la Dirección Nacional Forestal. ¿Y quién es la Dirección Nacional Forestal? El ingeniero Faropa. ¿Y quién es el ingeniero Faropa? El expresidente de esta Sociedad de Productores Forestales y anteriormente encargado del proyecto de UPM1 en Fregventos. O sea, evidentemente tenemos a la comadreja dentro del gallinero y al zorro también, los dos están adentro del gallinero. Está conviviendo con las gallinas y comiéndolas a placer. Muchas gracias por haber terminado de esta manera, Raúl. Te agradezco mucho. Vas a seguir hablando. Siempre a las órdenes. Dale, siempre a las órdenes, César. Un placer hablar contigo. Un gran saludo a toda la audiencia que sabemos que es grande y que escucha con atención. Muchas gracias, Raúl. Y esperemos que esto sirva para que la gente se despierte un poco y se dé cuenta de las cosas que están pasando, más allá de que estemos discutiendo si los tuits de los senadores y diputados están incluidos en los fueros o no. Ese es el tema. Todo lo demás no importa. Esa es la cortina de humo. Gracias, chao. Raúl Viña de MOUS, Uruguay, Movimiento por un Uruguay Sustentable, amigos. Más claro imposible, ¿no? Es una de las entrevistas en la cual le encuentro más angustia al expresar todo lo que expresó y que es irrebatible. Pero de nuevo, nunca se da la discusión pública, científica, que debe de darse, por ejemplo, en el Paraninfo de la universidad. Por ejemplo, digo, ya que la universidad muchas veces quiere ser la academia, bueno sería que tuviéramos una discusión académica sobre estos asuntos y algunos otros que estábamos conversando con ustedes en el transcurrir de estas casi 2 horas. Una tanda ecologista y continuamos enseguida. Sergio nos debe de estar escuchando como cualquier otro oyente. Que pase muy buen día, se tenía que retirar un poquito antes. Estamos en diferido directo por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú y Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano, además de algunas FM, entre otras la 94.1 de Alberti, provincia de Buenos Aires, también preocupada por todos estos asuntos a los que hacíamos referencia. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo.

lo que está sucediendo en Perú en este momento, que nos preocupa a nosotros como latinoamericanos. Y ya que tenemos su contacto, le estamos dando los buenos días. Nos dice qué hora es por ahí. Son las 10:04 de la mañana, César. Buenazo, un gustazo conversar con usted, doctor. ¿Cómo está la situación? Cuéntenos un poco, porque nos preocupa bastante lo que vemos por los noticieros, ¿no? Además de sumarse a realidades de otros países latinoamericanos. Sí, aquí en el Perú estamos viviendo una masacre. No he visto en toda mi vida un presidente que haya matado tantos, más de 50 muertos, y centenares de heridos de bala. Entonces, esto así nomás no ocurre todos los días o cada 5 años en el Perú. Esto sí es algo totalmente grave, ¿no? Pero, sin embargo, todas las fuerzas que sostienen el status quo en el Perú y así como en el planeta, tienen una mirada muy complaciente o muy protectora de este gobierno. No se muestran como, por ejemplo, durante los 4 días de gobierno de Manuel Merino de Lama, cuando se cambió al presidente Vizcarra. Toda la prensa extranjera y nacional, la prensa grande, hicieron todo un cargamontón, todo un escándalo, tenían ya una mirada bien negativa y se tumbaron prácticamente al gobierno. Hicieron un escándalo gigante por los muertos y inmediatamente hubo pronunciamientos de la Cámara de Comercio de Lima, de la CONFIEP, que es la Confederación de Gremios Empresariales Grandes del Perú, pidiendo la renuncia de un presidente que estaba reprimiendo con mucha fuerza y los jóvenes, y habían muerto 2 personas. Y hoy, sin embargo, es totalmente al revés, ¿no? Vemos a la CONFIEP, a la Confederación de Gremios Empresariales del Perú, totalmente complaciente con más de 50 muertos. Simplemente se ha limitado a pedir que haya un diálogo, que hay que defender el Estado de Derecho, ¿no? Uh-huh. Sí. Todo se pronuncia prácticamente para que se mantenga el poder en manos de una presidenta, pues que... Que era la vicepresidenta, ¿no? La vicepresidenta de la Fuerza. Claro, era la... Así es. Entonces, ¿no es ahora el caso de renunciar? Cuenta con esas 50 muertes a cargo. Me imagino la situación en la que se encuentra, digo, porque se ve en los noticieros la cantidad de gente enorme que hay en la calle protestando y pidiendo que de una vez por todas renuncie y se proceda a elecciones, ¿no? Algo así. Claro, así es lo que pide la calle. Están deteniendo a la gente, acusándole de terrorismo. Han matado jóvenes, han matado niños, han matado gente que no merecía morir, que estaba totalmente desarmada, estaba lejos de la protesta. Y así están matando a las personas y los están deteniendo, acusándoles de terrorismo. Qué tristeza más grande, ¿no? Que cada tanto en Perú pasen estas cosas, ¿eh? Qué tristeza más grande, ¿no? El pobre pueblo peruano está sufriendo mucho últimamente, ¿no? Claro, la narrativa oficial del gobierno del Estado peruano es que hay una serie de violentistas, terroristas, y que hay que matarlos para establecer el Estado de Derecho, la paz, ¿no? El orden social. Esa es la narrativa del sistema. Ya es totalmente falso eso. Ahí está. ¿Y la salida ustedes la ven posible o continúa esto por un tiempo incalculable? Las organizaciones que están dirigiendo la lucha o que han tenido la iniciativa de iniciar de manera orgánica, a pesar de que no tienen toda la estructura orgánica a nivel nacional, pero tienen de alguna manera un germen, una mediana o pequeña organización en el sur, es la organización que se llama Macro Sur, Asamblea de la Macro Sur, y ellos son los que han dado la iniciativa para iniciar esta lucha principalmente a partir del 4 de enero, y las demandas que ellos han formulado son cierre del Congreso, renuncia de Dina Boluarte, libertad para Pedro Castillo, asamblea constituyente, y eso hay adelanto de elecciones. Ahí está, ¿no? Eran cinco puntos, yo los había escuchado, ¿sí? A todo esto, ¿se habrán dejado de joder con los tapabocas y la vacuna, me imagino, el gobierno? ¿O tiene tiempo para eso también? Digo, usted que tantos datos nos aportó en su momento, hoy... hay montones enormes de fuentes que están haciendo referencia que fue un engaño que nos costó muy caro también. Claro, aquí en el Perú se ha quedado de todas maneras continúa la dictadura sanitaria, o sea, se siguen implementando los tapabocas, pero ya no son de manera obligatoria porque la población ya no hace caso a eso. O sea, la verdad ha triunfado en ese sentido, porque la gran mayoría de peruanos ya no se vacuna ni usa mascarillas, ya no cree en las pandemias, en la gripe aviar, ya no. Ah, porque claro, todo. En el caso de ustedes se sumó este asunto de la gripe de los pelícanos. Una payasada, claro. Una payasada realmente, ¿no? Claro, o sea, ya la gente se da, poco a poco se ha dado cuenta. Nosotros hemos hecho un buen trabajo a nivel nacional difundiendo la verdad. Y en ese sentido creo que hemos inclinado la balanza mayoritariamente a favor de la población que está despierta, ¿no? O sea, la población, la gran mayoría, ya no. Ha fracasado la última campaña de vacunación, la cuarta dosis fracasó. Ahora han traído otra vacuna bivalente. El Estado sigue comprando, pero el pueblo ya no confía en sus vacunas. Doctor Ivo, bueno, y ahora pues el tema también ha quedado totalmente... Ese tema ha quedado totalmente... Uh-huh. ¿No? La dictadura sanitaria está totalmente... Se nos entra a cortar un poquito la comunicación, doctor Irochagua. Le quiero agradecer por su participación en el día de hoy en el programa y ojalá que todo esto se resuelva prontamente para el bienestar del pueblo peruano. Muchísimas gracias, que pase un buen domingo. Bien, muchas gracias, César. Saludos a... Muchas gracias. Bueno, amigos, me gustaba para conversar con el doctor Irochagua, para tener de primera mano una fuente acerca de lo que estaba sucediendo, a ver qué nos decían. ¡Qué injusticia, César! Recién lo veo. ¡Ay, qué injusticia! Bueno, yo estoy solamente llamarme. ¡Qué macana! ¡Mil perdones! No, la no, llamo ya mismo. El tema está permanente. Hay una aplicación buenísima, es una página, y está todo, incluso el proyecto para la prohibición de la sanidad de yeguas preñadas. La verdad que es impresionante todo lo que estamos haciendo y no paramos. Ahora todo el mundo está como de vacaciones, es eso. Espere un poquito que ya la voy a llamar. Espere un poquito, Mary Brown de Animal Help. Hoy me salió plataforma animalista, pero es lo mismo. Mary Brown de Animal Help. Buenos días, ¿cómo te va? Buen día, César. ¿Cómo estás? Bien, está saliendo ya por Radio Oriental y pese a que nos estaríamos yendo fuera de la hora programada, nos gustaba para que nos hicieras los comentarios que te parecen. Muchas gracias. Damos los comentarios que a ti te parece necesario hacer a la hora de la defensa de los animales en general, pero en particular nosotros creemos que se está procediendo como único país del mundo con la Argentina a la tortura de yeguas madre por miles de cabezas, en el Uruguay para extraer una hormona que se podría hacer sintéticamente. ¿Qué tenés para decirnos más allá de que arreglemos y conversemos largamente un domingo de estos? Muchísimas gracias, César, por esta entrevista. Realmente hemos luchado y seguimos luchando, abrazo partido, pero en el Parlamento regularon la extracción de sangre de yeguas preñadas. Es algo tan atroz, tan salvaje. ¿Puedo relatar cómo lo hacen? Sí, claro. Fue el Instituto Nacional de Bienestar Animal por mayoría. Sí, comentanos cómo se hace, porque mucha gente se estará enterando en el día de hoy. Adelante. Sí, no saben, pero bueno, llevan incluso potrancas o yeguas jóvenes, las hacen preñar y luego a partir de los 10, 15 días, hasta los 140 días, una vez por semana, le sacan mínimo 10 litros de sangre desde la yugular. Pero antes de sacarle la yegua, la sangre a las yeguas, las golpean con palos y con hierros, lastimándolas, aterrándolas. Mucha gente no te está creyendo, no le está, yo debiera de ser más, no le está creyendo. Mary, sí. Pensarán que está exagerando, pero es que sale, según ellos, mejor hormona cuando se hace de esa manera, ¿no? Sí, cuanto más la aterran, más poder tiene esa hormona, que es absolutamente innecesaria su extracción, porque existe un sustituto que es un químico sintético que no es necesario hacer esta salvajada. Y es una vez por semana y las yeguas se resisten a entrar porque ya después de la primera vez ya saben a la tortura que son sometidas. Y a los 40 días, a 140 días, ahí las hacen abortar o con la mano o con un palo. Esto está todo documentado con videos, porque incluso hay una organización internacional, dos organizaciones internacionales, que por suerte vinieron a Uruguay, documentaron todo, que están tratando de ayudarnos a que esto sea prohibido. Felizmente César Vega hizo un proyecto para la prohibición de la sangría de yeguas preñadas, que estamos impulsando sin parar, y queremos que la gente se solidarice para que nos ayuden a que esto sea prohibido, aunque sea como decreto, que estábamos hablando con el abogado de que por decreto sea prohibido porque es una salvajada. Nuestro país está catalogado internacionalmente como Uruguay y Argentina, países como poco éticos o sin ética animal. Nacional de Bienestar Animal habla del respeto que hay que tener por los animales, pero esto está muy lejos de ser respetable. En todo caso, los legisladores se van a tener que pronunciar y yo creo que los que lo hagan en contra van a quedar muy mal, ¿no? Muy mal, mismo con la ciudadanía, que no se olviden que vienen las elecciones y aquel que no respete a los animales no va a contar con el voto de todos los que amamos a los animales, que nos desvivimos para salvarles la vida y que estamos como si tuviéramos esposas en la espalda para poderlos defender. La ley 18471 de tenencia responsable de animales, en la cual se apoya el Instituto Nacional de Bienestar Animal, prohíbe el maltrato animal, pero los animales considerados de producción no los podemos defender. De producción o de trabajo vemos algo atroz y no podemos defenderlo porque son animales supuestamente de producción. Entonces estamos en un país que no es civilizado. Hola. Sí, te estoy escuchando. ¿Hola? Te estoy escuchando con atención. Y para peor, el Instituto de Bienestar Animal está dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces, es como poner al zorro que defienda a las gallinas. ¿Cómo hacemos? Es imposible, ¿verdad? Otra vez, no perdiendo el humor, recién nuestro entrevistado acerca de la contaminación que está efectuando UPM en un vivero, terminaba diciendo, exacto, ponemos al zorro y a la comadreja cuidando a las gallinas. Es increíble. Bueno, pero esto es un tema muy serio, que yo aspiro a que sea tratado, y evidentemente que al ser tratado, todos ustedes, que son organizaciones que tienen que ver con la defensa de los animales, van a poder expresar, ya lo han hecho, pero lo van a seguramente hacer de nuevo en carácter oficial, en el Parlamento, sus puntos de vista con respecto a este asunto, que es uno de los asuntos, yo digo, vamos uno por uno, y entonces, si lográramos victoria en este, seguramente que va a ser mucho más fácil encarar algunos otros. Mary Brown, menos mal que me dio por mirar los mensajes y veo el suyo, y por eso le llamé. Sí. Otro día conversamos con más tiempo. Con todo gusto. Que pase buen la día. La verdad, eternamente agradecida de poder poner este tema permanentemente en el tapete y que se logre la prohibición de la sangría de yeguas, y mis mayores felicitaciones por el proyecto que realizó. Sí, que además yo creo que no es de mi propia pluma, sino de la de un amigo veterinario y algunos compañeros que le dedicaron muchísimo tiempo, y está bastante difícil de rebatir los argumentos que ahí se plantean, la participación también de queridos animalistas, entre los cuales sí, se destacan alguna amiga suya, que sí, estamos juntas. Exactamente, todas, sí. Yo por las dudas no doy nombres, porque pero bueno, les agradezco también a ustedes por todo el apoyo. Mary, buen domingo. Muchísimas gracias. Buen domingo para usted y para toda la audiencia. Chau. Menos mal que me dio por mirar justo el último mensaje, o uno de los últimos era el de Mary Blount de Animal Health. Vamos a poner, querido operador Federico, allá en los estudios de 770M Radio Oriental, una breve tanda y enseguida continúo yo desde aquí pasándoles más información, y si puedo leo de una cantidad enorme de mensajes que están llegando por el 098-482-454. Está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por el ecologista. El ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. gracias. Bueno, hoy le hemos dedicado casi que un minuto a la economía, pero mientras conversábamos con el diputado Lereté, le hacíamos saber, lo saben la mayoría de los diputados, del arcas de gobierno, de la oposición, a los que estamos haciendo la pregunta, y si no te contestan que la deuda es de más de 60 mil millones de dólares porque le suman los intereses. Lo cierto es que nuestra deuda ha aumentado muy significativamente. Pero de acá para adelante vamos a hacer de cuenta que ustedes entran en mi Telegram, César Vega Peri, en donde estamos publicando todo lo que tiene que ver con los daños que está produciendo esta llamada vacuna. Que dicho sea de paso, descubrimos que a partir del 1 de enero Facebook no está censurando. O sea, algo pasó, algo pasó y es importante que pasara. Algún problema hubo entre ellos y Mark Zuckerberg de Facebook no está recortando nada, no está prohibiendo nada. Nosotros estamos publicando todo también en Facebook. No deberían de darse esta llamada vacuna, pero si proceden, por lo menos háganlo sabiendo que se habló de este asunto. Y si se dan una vuelta por mi Telegram, César Vega Peri, van a encontrar de atrás para adelante, por ejemplo, esto de un canal del Reino Unido. Está en inglés, pero lo van a poder, los que saben inglés no van a tener problema, pero los demás se van a dar cuenta que está hablando de las vacunas, vaccines, y está refiriéndose a, al saberse que los CDC de Estados Unidos y Reino Unido investigan un vínculo potencial entre las inyecciones de ARN y los accidentes cerebrovasculares isquémicos, ataques al corazón. El asesor científico de Biden ha dimitido. Word of this now. Regarding the COVID vaccine, the CDC is now saying that there has been enough cases of people who have had the vaccine, received the vaccine, and then suffered a stroke. The agency will now be investigating any potential links between the shots and strokes in some of those patients. So we are just getting word of this now. Okay, thank you very much. That's all. Yo no sé por qué en los medios nuestros no se le está dando la atención que se le debiera de prestar. Aquí mostrando la revista Consejos de Farmacéutica de diciembre de 2022, el autor del video abre las páginas de la revista y encuentra el titular miocarditis y pericarditis, consecuencias de la vacuna COVID. Vamos a otro audio, esto es creo que de la televisión argentina. Todas las semanas aprendemos algo nuevo sobre el COVID y ahora descubrimos que no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad vascular. ¿Qué significa esto? Bueno, la verdad es que esto es muy interesante. Desde hace algún tiempo ya, si recuerdas, Iván, que en las piezas de autopsia descritas en Alemania y en otros países decían, descubrimos trombos en pequeñas arterias y en grandes arterias. ¿Y qué es lo que hicieron ahora los científicos? Un interesante estudio donde inyectan no virus vivos, sino solo la proteína spike, solo la proteína de la espina. Y esta provoca daño vascular. Exacto, y lo que fomentan las vacunas de ARN mensajero, es decir, Pfizer-BioNTech y Moderna, es precisamente la proteína spike, es decir, que su propio cuerpo, aparte de la nanotecnología del uso de hidróxido de grafeno que genera lo mismo, su propio cuerpo está produciendo los coágulos que lo terminan matando. Vamos a otra. Es que nos dijeron que había que proteger a los abuelos y había que vacunar a los niños. Sí, señor. Nos mintieron. Nos dijeron que el certificado COVID reducía la transmisión. Nos mintieron. Nos dijeron que las vacunas eran seguras y eficaces. Nos mintieron. ¿Y por qué nos mintieron? Porque gracias a Julio y a esta casa, hace 3 meses iniciamos una campaña anónima para que la gente que había sido vacunada con las dosis de Pfizer, de Moderna, de Janssen, de AstraZeneca, nos reportasen los lotes de manera completamente anónima y el efecto adverso. Centenares de lotes hemos recibido. Han sido 3 meses de estudios. Hemos descubierto cosas tan horribles como que hay lotes de Pfizer reportados en el BAERS, que sería el centro de vacunación de Estados Unidos, donde las agencias reguladoras de control de los diferentes países reportan los casos de efectos adversos. Hemos encontrado lotes estados, que hay en Europa 148 fallecidos, pero en España 24. Hemos encontrado lotes completos donde todos los fallecidos están en España. Hemos encontrado lotes donde ha habido fetos que han fallecido. Hemos encontrado... Bien, para que la corté yo sin querer. Hemos encontrado lotes con personas de 42 años, de 43, de 28. Hemos encontrado casos de Moderna con 15 casos de miocarditis en España. Y nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Vamos a buscar otro. Estoy pasando por mi Telegram al tanteo, ¿no? Esto es lo que se ha dicho en algunos medios de prensa. A ver, este no baja. Debe de ser un poco pesado. La Asociación Liberum ha presentado esta misma mañana, hace apenas unas horas, una querella en los juzgados de instrucción de Guardia de Madrid contra las máximas autoridades de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Para hablar de todo ello en exclusiva, tenemos aquí con nosotros a Alexis Anear. Muy buenas tardes, Alexis. Muy buenas tardes. Muy agradecido por estar de nuevo en esta casa y también por compartir espacio y tiempo con estos invitados y sobre todo con José María Franca, que ya es un amigo para la asociación. Pues efectivamente, Alba, acabamos de presentar hace escasamente unas horas una querella criminal contra la Agencia Española del Medicamento por 5 supuestos delitos: omisión de socorro por ser profesionales sanitarios, delito contra la salud pública, prevaricación, infidelidad de documentos en su custodia y también el delito de cohecho. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Hace 3 meses, en esta misma casa, estuvimos hablando del exceso de mortalidad. Según los datos publicados por el MOMO, aproximadamente casi 40.000 personas de exceso de mortalidad había estado en nuestro país o se había producido en nuestro país el año pasado. Hemos preguntado a todas las administraciones públicas que hemos podido y no nos ha contestado ninguna. No nos han dicho el porqué de ese exceso de mortalidad. Y por eso en esta casa se anunció que, de manera altruista, aquellas personas que creyeran que habían tenido efectos secundarios con la vacuna, sin aportar datos, simplemente el lote, se pusieran en contacto con la asociación. Recibimos miles de correos electrónicos. Hemos tardado 3 meses en cuantificar al menos 500 lotes distintos que han producido en España fallecimientos o incapacidades graves. Por ejemplo, tan solo por citar los casos de algunos lotes de Pfizer, en la Unión Europea fallecieron por un solo lote 80. Dejamos por acá uno de los principales problemas que estoy viendo es que algunos de los peores lotes de Pfizer-BioNTech fueron los que llegaron a Colonia y Soriano. Prohibieron el uso inicial de corticoides, prohibieron las autopsias. A ver, yo pregunto. Todos hemos tenido la pérdida de un ser querido. Cuando ustedes... mi madre falleció por un cáncer. Yo le di un beso a mi madre. Yo no conozco ningún enfermo muerto de cáncer que porque usted le dio un beso se contagie. A ver, ¿cómo se puede... Si el virus vive en una célula viva, ¿cómo hay que necesidad de cremarlo como si fuera un ser radioactivo? Porque hay que ocultar la evidencia. Cuando hicieron las autopsias en Italia, encontraron que había trombosis, que fue lo que describí anteriormente. El fenómeno Rouleau, la activación de la cadena de trombina, la activación de los fenómenos de tromboxano, y todo esto producía las trombosis masivas. Y finalmente, las campañas, las llamadas campañas multimedios, que propalan la muerte. Quédense en su casa. Quédense en su casa. Yo soy cristiano. La misma cúpula del catolicismo decía: vacúnate para proteger a tus seres queridos. Hoy la tasa de mortalidad en Europa se ha decuplicado. Chile es uno de los países que más vacunó y tiene la mayor tasa de mortalidad en este momento en Latinoamérica. Disculpen la vehemencia con que me he expresado, pero lo hago por un juramento hipocrático. Esto lo aprendí de mi padre, el profesor doctor Remo Silvestre Ferracani, fue presidente de la comisión del Hospital Rivadavia, fue jefe de cirugía y en este momento lo recuerdo, porque desgraciadamente nuestro país devora a las personas de bien. Lo ha devorado al doctor René Favaloro, probablemente me devore a mí y devorará a muchos más que podemos llegar a estar diciendo la verdad. Este es mi compromiso con todos ustedes. Muchas gracias. En medio, un canal de televisión argentino, yo digo que estamos esperando acá, lindo, para tener en un debate público a todos estos médicos por Zoom y a los que defienden haciendo tanto hincapié en que esto que ya se sabe, los políticos no se lo van a decir, porque el político hace lo del gato. El gato lo hace porque es gato. Hace caca y tapa la caca. Político, si se equivoca, la mayoría de los políticos va a decir, va a ser así, y ellos no se dan cuenta que diciendo la verdad en realidad se estarían ganando la confianza de su pueblo. Va otro, este es de, a ver. Just so you know about ivermectin, it was discovered in the late 70s. It is a pioneering drug, originating solely from a single microorganism. It has had immeasurably beneficial impact in improving the lives and welfares of billions of people throughout the world. Billions. Ivermectina, según DARPA, datos de DARPA que recién se conocieron antes de fin de año, era el medicamento DARPA, lo decía, ¿no? DARPA, DARPA, señor Moratorio, ivermectina era el medicamento que se... Seguimos a Raúl Viñas, integrante del Movimiento por Uruguay. Buen día. Buenos días, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muy contento de estar acá con ustedes. Y bueno, el tema que nos trae hoy por acá es un tema relacionado con la zona de Guichón, donde una asociación local, ecologista, Guichón por los bienes naturales y el agua. Muy bien, Raúl. Ya fue entrevistado esta mañana por nosotros. Está también en mi tele. Sigo escuchando doctores, académicos, queremos un debate público, señores, queremos un debate público, que estamos matando, estamos gente, estamos matando compatriotas. No quiero cansar, de verdad. Lo que sí quiero, lo primero, es agradecer de verdad a Liberum, a Nandi, a Luis, a Alexis, a todos, el haber organizado este evento, el invitarme, el atraerme aquí. Yo la verdad es que lo que sentí cuando visité, y esto lo tengo que comentar porque es una experiencia personal también, ¿no? Cuando visité a mi médico de la Seguridad Social y le dije que tenía problemas de coágulos y que seguramente no debería vacunarme, me dijo que me debía vacunar porque la sanidad pública así lo mantenía. Y luego, antes de marcharme, me dijo que me acercase a él un momentito y dice, si estuviéramos usted y yo solos en esta habitación, le diría que no se vacune. Me parece de una gravedad tal, pero lo que sí hizo en mí es despertar inmediatamente las ganas de luchar por esto, de descubrir a Liberum y de ir a buscar la verdad, que es en definitiva lo que estamos hablando aquí, libertad y verdad. No voy a extenderme, pero voy a dar algunas pinceladas de lo que está pasando en este momento en el mundo y de cómo ese globalismo del que nos ha hablado también Juan hace un momento está ya no en manos de lo que llaman los conspiranoicos, en manos de unos cuantos que quieren poder y dinero, como bien decías, no es el tema ese, pero sí están ligados a unos intereses que son puramente económicos, y que cuando hablamos muchas veces de globalización y globalismo y la gente no entiende la diferencia, pues la diferencia es que la globalización tenía que haber terminado en una gobernanza global y no lo ha hecho. Y ciertas personas que tienen el poder económico, y son pocas, como hablábamos, son ciento y pico, son 60, no sé, desde luego el grupo Vanguard y BlackRock controlan, por ejemplo, toda la Big Pharma y toda la farmacia a nivel mundial. Y por supuesto que dos personas solamente que dirijan esos grupos podrían ya tomar un montón de decisiones. El problema de todo esto y todo lo que gira alrededor de esto es lo que podríamos denominar la privatización de la red pública. O en otro... Error, Vega. En otras palabras, hemos convertido, nos hemos dejado llevar por lo que está emergiendo cada vez más como una mafia privada que ha tomado el poder público a nivel global. Y lo ha tomado no de manera sutil, de manera clara. Cuando la Organización Mundial de la Salud está dirigida por un secretario general y unos países que deberían tomar decisiones, nos encontramos una Organización Mundial de la Salud que es la que va a venir a reglamentar los futuros inventos sobre pandemias, pues cuando nos encontramos esa Organización Mundial de la Salud en la que el primer financiador es la Fundación Bill y Melinda Gates, es para desconfiar, ¿no? Yo quiero tener a todas estas eminencias de la medicina por Zoom discutiendo con la mayor parte de las eminencias del Uruguay que optaron por... A ver, me estoy dando una vueltita desorganizada por mi Telegram, César Vega Peri. Sí, claro. El Reiki todos los días, de alguna manera vos ves que cuando alguna ocurren... vez un poco menos policiales y le fue mal de Reiki. Sí, bueno, depende del tema. El tema del policial es como el conflicto, más que el policial en sí mismo, me parece, ¿no? Que tiene que ver con el conflicto, reflejar como el conflicto social que se vive en el momento. Por ejemplo, la pandemia no es una policial, claro. La pandemia, el rating. A ver, este es uno de las mejores. A ver si tengo suerte porque es un poquito largo. El doctor Freiman pide la suspensión de las vacunas COVID. Tenemos pruebas concluyentes de que las vacunas inducen muerte súbita cardíaca. A ver si tengo suerte. Está terrible. Pero tengo que tener suerte porque en Telegram los archivos más pesados bajan. Bueno, les podría leer. A ver si tenemos suerte. Creo que sí. Ah, pero para eso. Espera que te leo. Yo te leo lo que dijiste, iba a ser mejor. El título dice, entre comillas, tenemos pruebas concluyentes de que las vacunas inducen muerte súbita cardíaca. El doctor Joseph Freiman es especialista en medicina de Thibodeau, Los Ángeles, California, que están tapados por agua después de haber estado el año pasado con unas sequías terribles que se incendiaba todo. O sea, es como que los Estados Unidos va contra los Estados Unidos. Es algo así, ¿no? Sería, el año pasado tenían brutales sequías, se quemaba todo, ahora están tapados por agua, están inundados, ha muerto gente de tanto que llueve. Es como creer que los Estados Unidos está contra los Estados Unidos. O si no, hay que creer que algo estamos haciendo mal, todos los seres humanos, todos, y que no nos da lo mismo nuestra conducta, y nos da lo mismo reventar el planeta, qué cuidado. Dice en el Journal Vaccine, digo esto porque nos contestaron el gran informe que presenté, creo, con toda humildad, en la Comisión de Salud del Parlamento, con bibliografía de fake newsers. Es tremendo, pero es así, ya está publicado. O sea, fue ridículo, fue de cuarta. Por eso Libertad Sanitaria publicó un titular diciendo el Parlamento se burló, el Ministerio de Salud Pública se burló del Parlamento. Algo así. Junto a varios autores, publica en la revista científica Journal Vaccine, la más importante de la materia, sobre los efectos adversos graves tras la vacunación con ARN mensajero COVID. El estudio puede consultarse aquí, yo lo tengo, ya lo vi, ha sido revisado por pares. En él se analiza el impacto de las vacunas contra COVID-19 de ARN mensajero en casos donde se han detectado efectos adversos graves o muerte. En la introducción del documento se explica que en 2020 antes del lanzamiento de la vacuna contra el COVID-19, Bristol Collaboration creó una lista de prioridades respaldada por la Organización Mundial de la Salud, posibles efectos adversos relacionados con las vacunas contra COVID-19. El método empleado, según detallan, consiste en el análisis secundario de todos los efectos graves, efectos adversos graves, informados en los ensayos clínicos. Los resultados del estudio apuntan que la vacuna Pfizer y Moderna, mRNA mensajero, COVID-19, se asocian con un exceso de riesgos de eventos adversos graves de especial interés, de 10 a 15 por cada 10.000 vacunados. Las vacunas de ARN mensajero se asociaron con un exceso de riesgo de eventos adversos graves de especial interés, etcétera. Están para los casos de Pfizer y de Moderna. Sigamos paseando por mi Telegram. Médicos del Mundo desafía el monopolio de Pfizer-BioNTech sobre la vacuna de COVID-19. A ver qué dice. A ver si tengo audio para compartir con ustedes. No, me quedo con el titular entonces y voy dejando por acá. A ver, no, vamos a pasar algo más de La Voz de España. Al ejército y a las fuerzas de seguridad del Estado directamente se les vacunó con suero salino. Pero a otros colectivos más privilegiados se les explicó, por ejemplo, el rebaño judicial, digo rebaño porque han aceptado... ¡Oh! ¡Oh! Aceptado el rebaño a ellos mismos, ¿eh? Sí. Vale, bueno, pues al rebaño judicial se les avisó, se les dijo, mire, señor juez, mire, señor magistrado, que ya les decimos que no les conviene vacunarse, pero bueno, si quieren... Qué cosa bárbara. Manifestar que tienen un pinchazo en el brazo, pues nada, les ponemos suero salino y les damos el pasaporte... para que se puedan mover ustedes con tranquilidad en sus vacaciones, para toda la familia. Mira, yo qué sé. Qué fuerte. Me pueden... el Ministerio de Hacienda me puede seguir robando. Claro. El Ministerio de Consumo me puede seguir metiendo impuestos en la gasolina que no corresponden. De la luz ya ni hablamos. Pueden seguir vaciando pantanos y embalses. Yeah. Pero a mí, con 33 años, he trabajado en 6 especialidades distintas. Todas ellas de alto riesgo, ¿eh? Sí. Especialidades distintas. Que un tío que no es médico me intente engañar, mira, eso no. Claro. Eso no lo voy a tolerar. El día 23 decías... Tengo que ratificarme en la denuncia que puse al Colegio de Médicos por apoyar los protocolos COVID, que unos serán letales y otros serán sedativos mortales. Sí. Les puse una denuncia directamente por negligencia, sí, con resultado de muerte, y eso se llama, por lo menos en los 15 años que yo estuve de forense, eso se llama asesinato. Sí, sí. Entonces los he denunciado directamente por asesinato. También he denunciado al consejero de Sanidad, pero como es aforado, pues nada, no podría hacer nada. He denunciado incluso al presidente de la comunidad autónoma, porque vamos a ver, toda esa gente sabía que lo que estaban diciendo era mentira y tenía la intencionalidad del miedo, sí, para que la gente acudiera a inocularse un veneno. Es así de sencillo. Esta gente mintió para empujar a la gente a su propia muerte. Terrible, ¿no? Entonces, con Luc Montagnier, antes de morirse, premio Nobel, se repite esto de que la vacuna que se ponían es un veneno, dicho en francés, con Luz Montañez. Todo esto está en mi Telegram, César Vega Peri, pero lo estoy subiendo a Facebook. Acá, por ejemplo, tengo, porque Facebook no está, algo pasó, no está censurando, total de muertes para Inglaterra, total de muertes por vacuna. Está también en mi Facebook. Todas estas informaciones se las dejé a la Comisión de Salud del Parlamento. Decidió enviársela, en mi punto de vista, no tomó resolución, para mí cobardemente, tenía que tomar resolución, y se la envió al Ministerio, se lavó las manos, y el Ministerio le contestó con bibliografía de fact-checkers. Increíble. Exceso de muertes en 2022, among worst in 50 years. Esto es de News, de la BBC de Londres. Está todo acá, ¿eh? Y yo quiero discutir públicamente efecto de la ivermectina, effects of ivermectin of placebo. Quiere decir, DARPA, en papeles que ahora se conocieron, dice que deberíamos de haber procedido con la ivermectina. Vamos a otro, a ver este diputado del Parlamento Europeo. This is released by the Eurostat. It's not from us. You speak English. If you look at this map, you will see that the countries with the highest vaccination rate... You don't understand. ...have right now the highest mortality rate. Now, if you look on the map here, this is released by the Eurostat. It's not from us. Okay, okay. Quiere decir, está mostrando los mapas en donde más se vacunó y los mapas donde más se murió gente. Y coinciden. Karina Acevedo, White House, te quiero escuchar. No querés salir al aire. Bueno, lo dejamos para otro día y yo voy a hacer algo que tenía calculado a las 12:51. Y es decirle al profesor Flores Silva que se equivocó mal. Y por eso solicitaba a alguien que me consiguiera el teléfono del doctor Flores Silva. Cuando dice mucha gente trabaja engañada, como el doctor Flores Silva, y yo no creo que estén procediendo con maldad. De ninguna manera, para el caso del doctor Flores Silva, por el tono de voz, se saca a la gente cuando está hablando. Cuando Bill Gates dice que si sale bien esto de las vacunas, así lo dice él, podemos eliminar al 15% de la población del planeta, lo dice en... Esto está tal cual, ustedes lo pueden buscar, todavía está en internet. Fue en una TED conversation, lo dice en un tono. Cuando habla el doctor Flores Silva, habla como tantos médicos o tantos periodistas del Uruguay o tantos políticos del Uruguay que están metiendo la pata hasta las manijas, están mandándose una cagada gigantesca, pero no se dan cuenta. No sé qué es peor. Bueno, es peor ser diabólico, como Bill Gates y tantos otros pocos. Pero es también muy malo proceder como procedieron los que escucharon a Jesucristo y no le dieron pelota. Porque le están dando manija al que no tiene información. No, profesor Flores Silva, y yo me preocupé en ponerme a estudiar los datos, y verá usted que al Uruguay le fue muy mal por haber vacunado. Fíjese si no. En el mundo entero tenemos una muerte cada 7.500 personas. En el Uruguay tenemos una muerte cada 1.200 personas. La cantidad de gente que murió en el mundo entero a 3 años de la pandemia con respecto a la cantidad de gente que nació es irrisoria. Es menos de lo que muere por gripe. Por eso, a uno de nuestros pedidos de informes al Ministerio de Salud Pública, cuando le pedimos que nos mandara las muertes por gripe, nos dijo, palabra más, palabra menos, que no tenían conocimiento de que hubiera muerto una persona por gripe. Lógico, porque los estaban anotando todos como COVID. Por eso mataron a Cari Mullis. Mataron a Cari Mullis, mataron antes a Edward Enviv. Porque si Cari Mullis, el Nobel por inventar la PCR, hubiera estado vivo, no les hubiera permitido a Drosten y compañía y toda la mafia de las farmacéuticas que la hubieran podido utilizar, por lo que él mismo había dicho y está en un video en mi Telegram. La PCR no puede decirte si estás enfermo de algo o si no estás enfermo de algo. Textual, en inglés, palabra más, palabra menos, la PCR no puede decirte si estás enfermo, y dice él, se ríe, o si no estás enfermo. Por lo tanto, el primer fraude está comprobado, es el de la PCR, sobre todo cuando el Ministerio de Salud Pública contesta un informe a Extramuros, Aldo Mazzucchelli, de que estaban usando un CT, un corte para la PCR de 40. Cuando Cari Mullis nos dice que para encontrar algo tendría que ser del orden de menos de 25. Pero Floresilva, profesor Floresilva, como tanto, se equivoca mal. Uruguay le está yendo muy mal por haber vacunado mucho y tiene una muerte cada 1.200 personas. Cuando ustedes entran a internet, todos estos datos son absolutamente públicos. Ustedes ponen en el buscador lo que quieren encontrar. Muertes en cada país, vacunación en cada país. Usted se va a encontrar con que, por ejemplo, los suizos tienen determinada cantidad de muerte, los suecos tienen determinada cantidad de muerte, España tiene determinada cantidad de muerte, Chile tiene determinada cantidad de muerte. Y nosotros estamos entre los países. Nicaragua, por ejemplo, miente, dice que solo tiene 245 muertos, pero ¿qué se puede esperar de un sistema tan corrupto, cómo calificar al gobierno maldito de Nicaragua, de esta izquierda vendida de los Ortega? Dice que tiene solo 245 muertes. China dice que tiene solo 5.273 muertes, es decir, menos que los 7.586 que dice tener Uruguay. Aquí voy al dato y corrijo. Cuando ustedes dividen las 3 millones y medio de personas que casi somos entre las 7.586 muertes que dicen que tenemos, les da uno cada 460. En Chile, que vacunó tan bien o mejor que nosotros, tienen uno cada 315. En España, que se jactan de haber vacunado tan bien como vacunamos nosotros, tienen uno cada 402. En Estados Unidos, que fue uno de los países más utilizados por Bill Gates, por Moderna, Moderna quiere decir mRNA mensajero, no había producido una vacuna en su puta vida, pero nos metió esta, la empresa de Bill Gates, es uno de los países que da peor este registro, da 1.110.000 muertos para 332 millones de seres humanos que viven allí, da uno cada 302. Pero en países, como decía, como Suecia o Suiza, que procedieron de otra manera, por ejemplo Suiza, da uno cada 611. ¿Por qué digo esto? A los solos efectos de que ustedes sepan, ya en los últimos minutos no los voy a estar molestando, allá quienes decidan meterse la quinta dosis, en el Uruguay fueron engañados un montón enorme de personas, pero los que se han dado la cuarta son solo uno de cada cuatro de los que se dieron la primera, por eso son 750.000, por eso yo estimo que a esta quinta no se la dan ni medio millón de uruguayos, que van a ser los que estén ignorando absolutamente todo lo que está pasando, van a ser los que crean en un montón de personas que, como decía, esta eminencia en 6 materias de la medicina, les han mentido. Por eso es que nosotros queremos un debate público, para que todas las personas que están procediendo a hacerlo sepan cuáles son los problemas que van a tener. Entre otros, uno de reciente información y que estuvimos abundando hoy con algún informe, es que el sistema inmunitario, por cuidarse del veneno que se han inyectado, está determinando, el despertar, por llamarle de una manera bien popular, del cáncer. Y esto ya es irrebatible, porque ha salido en las revistas internacionales que se dedican a la materia. Yo creo que esta es la razón por la cual el ministro de Salud Pública renuncia. Y renuncia como un maldito cobarde sin dar la cara. Yo tengo... tenemos un aprecio, el hombre ahí más o menos trató. Póngale que se equivocó de entrada. Pero ahora se está yendo por la puerta trasera. Sin embargo, cuando se hacen las encuestas, el ministro más prestigioso de este gobierno, que para alegría de Manini se va porque dice que le hacía sombras hasta el propio Manini, no dio la cara ni en el Parlamento ni en esta invitación que le estaría haciendo en el día de hoy, ya que se va y no tiene, ya que se va y no tiene ningún, no va a tener ningún problema político, sí estaría aceptando un debate con todas las eminencias que él quiera. Y nosotros, por otro lado, podemos también ponerle por Zoom un montón de eminencias que van a estar discutiendo públicamente sobre los efectos de este asunto. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Nos volvemos a reencontrar el próximo sábado tempranito acá en Oriental a las 6 de la mañana y si no, de 10 a 13 como siempre. Pasen un feliz domingo. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.